Ay, señora, ¿poco anda malo de la pancita otra vez? Ya ando malo de la panza. ¿Qué pasó, chica Ferrari? Nada, le entró el mimiski, ya ve. Mimi sigue. Ya ve la pobre que tiene sus achaques que le dan. Hablándolo por lo claro. Oiga, ¿cómo está Giselle? El puro milloso, señor. ¿Qué traes tú, hombre? ¡Estamos al aire! Es que la chica Ferrari, pobrecita. ¡Hombre! ¡Feliz de la vida, señor! Ya estamos cerca de que sea el día de San Valentín. Estoy viendo a ver qué me va a regalar usted. ¡A la hija, qué güey! Hoy vamos a enmotelarnos, bebé. A ver. ¡No! ¡Hoy es día de los amantes! Primeramente, a mí no me embarres en tus cosas. Lo que tú tengas con Saí no significa que conmigo puedes llegar. O sea, si ya hay algo aquí entre compañerismo, a mí no me embarres. Yo no le entro a... Los amantes hoy se van al motel. Pues bueno, el Saí es tu... Saí es tu capillita. ¿Cómo está, familia? Aparte, ¿cómo hace una mujer? Vamos a motelar un chino. ¿Qué tú no piensas? No, no piensas, señor. No tiene cerebro este señor. No más, señor. No se ubica este. Ven. Bienvenidos sean todos a este programa. Feliz jueves. Y nada, pues qué bueno que están aquí, ¿verdad? Aquí andamos. Jueves. Más malo en la panza, pero bien. O sea, pues. ¿Quiere que le traigamos un yogurcito, señor? Algo que le caiga light en su... Algo, no, quiero algo ligero, algo ligero. ¿Cómo que se le antoja, señor? Pues como un venado así, salado, así, con una... Señor. Una torta cubana. Una torta cubana. Unos chilaquiles ahí con... No sé, que una pique. Torta charrón prensado, algo así. Mire, algo light. 18 tacos suaves, sea papa, frijol. Yo le iba a ofrecer... Mejor vamos con Yesenia, que vamos a interpretar sueños. Ándale. Oiga, no, ya neta, vamos a interpretar... Vamos, dijo aquel. Vamos, tenemos la interpretación de sueños con la bella Yesenia. ¿Qué cree? ¿Qué creo? Que ya soñé dos veces, dos días seguidos y me acordé de qué era. Porque... Ah, ahorita nos platicas a ver qué tal, ¿va? Yo también tengo mi sueño. Regresamos con Yesenia Andro. ¿Quiere que le interpreten su sueño? 818-520-1055 para saber el significado. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar. Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. Familia, buenos días. nos vamos a poner misteriosos en este jueves, señores, con la bella Yesenia Andro, interpretando los sueños. ¿Cómo estamos, Yesenia? Hola, hola, buenos días, súper bien, Don Cheto, contenta y feliz de quiste. Ay, mana, yo la te decía, sí. Yo pensé que ibas a venir en vivo, pero bueno, nos conformamos con que nos atiendas por teléfono. No, al contrario, ya saben que es un placer compartir con todos ustedes, siempre me hacen mi día. Que por mí fuera y tuviera la misma lana que Don Cheto, estaría cada jueves ahí con ustedes. Ah, ya le hablan, Diego. No, por teléfono. Pero bueno, Don Cheto, vamos a interpretar. ¿Se acuerda qué soñó usted que ahorita anda? No, sí soñé. Yo... Pero Giselle es la que ahorita nos... Oye, Yesenia, ya ves que yo nunca me acuerdo de mis sueños y la verdad, sí, afortunadamente de ti no me acuerdo, gracias. La otra vez soñé de que estaba como en un centro, ahí como de los donde tienen a los niños inmigrantes ahí encerrados y soñaba estas jaulas donde tenían a los niños y que yo estaba tratando uh-huh. de sacarlos. Entonces me desperté, pero me saqué mucho de onda porque ni siquiera vi ninguna noticia antes de dormir sobre eso, o sea, no vi ni una película ni nada por el estilo para que tuviera pues alguna razón por la que yo haya soñado eso. ¿Qué significado tienes? Fíjate, Giselle, que es bien interesante, ¿no? Así como cuando muchas veces soñamos que perdemos a nuestros hijos, es perdernos a nosotros mismos, ajá. En este caso es todo lo contrario, ¿no? Estás tratando de salvar niños que están encerrados o simple y sencillamente tratar de salvar niños por cualquier otro tipo de situación, tratar de sacarlos, significa que de alguna manera te vienen tantas cosas nuevas que tienes que, ahora sí como decimos, ¿no? Poner todo en orden, ajá. Y rearmar el rompecabezas de tu vida. Significan muchas aperturas para cosas nuevas al mismo tiempo. Y acuérdate, dice que a veces tenemos mucho en el plato y nos cuesta tomar decisiones, pero es un excelente sueño y es un excelente augurio. Ay, bueno, menos mal que me había asustado. Dije, ay, no, ¿por qué soñé eso? Se me hizo muy raro. O sea, ¿vienen cosas? ¿Vienen cambios para la Giselona? Claro que sí, a lo mejor nuevos proyectos, nuevos contratos, más dinero, eso. Ay, todo, ojalá dame la buena mana que me hace falta. Me hace mucha para falta. Para otros años voy a llegar con tus ramas, verán. ¿Usted, Don Cheto, no ha tenido un sueño reciente? Yo soñé, ¿no? Piensa que soñé, como que lo traigo y se me olvidó, vale. ¿Neta? Ay, Don Cheto. ¿No soñó por ahí a Yesenia, usted, y Yesenia caminando ahí en el terreno? No soñé, pero la soñó mucho, así que el chino nunca sueña nada. La neta, sí sueño, pero no me acuerdo. ¿Para qué le engaño? ¿Para qué me invento algo que no me acuerdo? Sorry, mejor vamos con las llamadas telefónicas. Vámonos, pues, como quiera que sea. Vamos sí. Con Yasmín de Utah. ¿Cómo estamos, Yasmín? Hola, bien, gracias. Qué gusto saludarte, Yasmín. ¿Cuál es tu pregunta acerca de tu sueño? ¿Qué soñaste, hija? Sí, yo platicaba que soñé que había llegado a un lugar con mi esposo, pero no recuerdo exactamente, creo que era México, porque pues allá son mis abuelos. Uh-huh. Y cuando llegué a ese lugar estaba toda la familia, pero lo primero que yo vi fue a mi abuela y después a mi abuelo un poquito más lejos. Y yo llegué y él me dio sus brazos y yo pues lo abracé, pero no paré de llorar, estuve llorando, él nada más me da palmadas en la espalda, no paré de llorar, todo el sueño, no sé qué significa. Ok, ¿y ese sueño? ¿Cómo fue ese sueño? Es un sueño un poquito fuerte, ¿no? De alguna manera, fíjense, cuando nuestros seres queridos nos dan las manos, o sea, nos abrazan en este caso, si tú miraste las manos cuando él te iba a abrazar, significa apertura de muerte, es un sueño muy directo. En lo bueno del sueño, el que él te palmaba la espalda. Cuando un ser que ya se nos ha ido, algún familiar, nos palma la espalda, significa que él va a estar con nosotros, que él va a estar ahí. Pero sí, definitivamente, el agarrarnos de las manos para abrazarnos o que te den las manos, significa apertura de muerte. ¿Qué es apertura de muerte? ¿Que alguien se va a morir o qué? Sí, así es, Chino, de alguna manera es como se abren los canales y es un sueño un poquito negativo, pero como le digo a ella, lo importante aquí es no autosugestionarse, todos nosotros tenemos clarividencia, todos nosotros tenemos ese don del discernimiento, ¿no? Por eso son los sueños, para avisarnos sobre las cosas, ¿no? Aquí lo más importante, Chino, es que él le daba palmadas en la espalda, quiere decir que él va a estar ahí con ella de alguna manera protegiéndola, pero sí tiene apertura, significa cuando se te van a dar las cosas, entonces de alguna manera está ese camino abierto, ¿no? Apertura de muerte. Oh, ya. Ah, ok. Ay, ay, ay, qué gacho, bueno. Vamos a ver qué más. Díganos qué es lo que usted soñó que se lo puede interpretar Yesenia Ando, cualquier tipo de sueño. Yo soñé, y ayer le dije, ayer que vino nuestra amiga Silvia Olmedo, le dije que yo me soñé con ella, como sí, yo le dije y lo dije a la hija, soñé que andábamos buscando qué muebles, ¿cómo ve? Bueno, cuando nosotros andamos buscando muebles o cuando andamos buscando flores, significa exactamente lo mismo, cuando es para nuestra casa, ¿no? De alguna manera hay ciclos que no han sido cerrados y necesitamos cerrarlos. Aguas, cuando encontramos muebles viejos o flores secas, de alguna manera significa que la pareja que tenemos, de alguna manera, no nos da lo mismo que recibe, entonces empezamos a decaer, ¿no? Empezamos a desilusionar. Ok, entonces, ay, no ir a andar yo con esta, tú. Pues yo no sé, a mí se me hizo muy raro eso de andar buscando muebles, es cosa de pareja, señor. Pues lo que digo yo, ni con Carmela busco muebles. Qué casualidad que con Silvia. Es que me voy a cambiar yo de casa ahora pronto, muchachos. ¿Verdad? Así que pues sí. Ay, señor, ¿quién lo viera tan voladito? Hace ni modo, pues me tuvieron ustedes y no aprovecharon. Llegó alguien y me mandó un mensaje. ¿Sí? Pues ni modo. Ay, vamos con Luis de Kansas City. ¿Cómo estamos, Luis? Luis. Sí, bueno. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cuál es su sueño que quiere que le interpreten? Mira, esto, lo que pasa es que ya van dos veces que sueño que yo mismo me levanto de mi cuerpo y me miro dormido. Quiero saber qué significa eso. Uh-huh. Hay dos diferencias. Te voy a explicar algo para todos los que nos escuchan. Cuando nosotros nos levantamos espiritualmente, se le llama un viaje astral. Lo creas o no, muchas veces cuando llegamos a un sueño muy profundo, cuando llegamos de alguna manera a ese punto, nos podemos salir del cuerpo. A eso se le llama viaje astral cuando lo haces inconscientemente, pero recuerden que cuando empezamos a trabajarlo, se llama desdoblamiento espiritual. Entonces, definitivamente, salirte de tu cuerpo y verte ahí acostado, inclusive muchas veces podemos viajar a nuestros países, podemos hacer muchas cosas y luego regresamos. Definitivamente, es un viaje astral a través de un sueño premonitorio. Ok, esto es un viaje astral. Esto, el viaje astral significa como más o menos como que él tiene la capacidad de... ¿Tiene un don? ...de ver en el futuro o qué exactamente. No, fíjese, Don Cheto, es muy interesante, gracias por hacer la pregunta. Definitivamente todos tenemos diferentes tipos de dones. Obviamente la persona que tiene viajes astrales está un poquito más arriba de las personas regulares. Espiritualmente hablando, Luis, es un espíritu más viejo, de alguna manera más desenvuelto. Y es hermoso, Don Cheto, por eso inclusive a veces en mis seminarios trabajo, ya eso se le llama desdoblamiento espiritual cuando es inducido. Pero muchos de nosotros podemos tener viajes astrales sin tan siquiera pensarlo. Siempre y sencillamente es cuando estamos súper conectados. Recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando estamos conectados, cuando estamos en alineación, se pueden hacer estos viajes astrales. Ok, ahí está entonces acerca de los viajes astrales. Tenemos también mensajes a través de las redes sociales. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. ¿Tiene usted algún sueño que quiera preguntarle a Yesenia? Al regresar, vamos con los mensajes. Al 818-520-1055 también pueden marcar. Estamos de regreso en vivo aquí en Don Cheto al aire con el significado de los sueños con Yesenia Andrew. Don Cheto, yo le quiero preguntar una que me acaban de mandar. No quiere que diga su nombre. Yesenia me puso, pregúntale, Yesenia, por favor, el otro día soñé que me proponía matrimonio mi mejor amigo, pero él y yo nada que ver, yo no lo veo de esa forma. ¿Qué significa esto? Sí, mira, hay dos cosas, dice él. Por ejemplo, si tu mejor amigo te propone matrimonio dentro del sueño y no hay un anillo, significa que de alguna manera hay sentimientos hacia ti, aunque tú no lo hayas notado, uh-huh, y lo mires como amigo. Pero es muy interesante, Giselle, porque cuando te proponen matrimonio en un sueño y nunca miras el anillo, significa que esa persona va a ser fiel y apegado a ti. Y siempre hablamos de los hilos rojos del amor. Uh-huh. También hay hilos rojos entre amistades, de esas amistades que van a perdurar para toda una vida. Si sí te quiere comer, si sí te quiere comer el amigo. Si quiere pasar contigo este Valentine's Day. Oye, Yesenia dice por acá, Yesenia, ¿qué significa soñar con un bebé muy bonito y risueño, pero el bebé era de color azul? ¿Cómo de color azul? Wow, es muy interesante. ¿Como los Smurfs? Qué raro. Es es interesante, fíjate, cuando los sueños nosotros miramos niños de colores, es como cuando hacemos velaciones, ¿no? De alguna manera significa, fíjate qué interesante eso, Chino, que vas a tener apertura, siempre utilizo esa palabra, o sea, que vas a tener buen augurio, alineación, que las cosas se te van a dar económicamente hablando, en cuestión laboral, hay crecimiento, eso es lo que significa, porque el bebé era bonito y todo, uh-huh. Pero recuerden, cuando miramos bebés con colores, es casi casi lo mismo que poner velaciones en la vida real. Definitivamente, apertura innata que te viene, para que económicamente hablando estés mejor en cuestión laboral. Eso está bueno ese sueño. Voy con Humberto de Texas. ¿Cómo estamos, Humberto? Línea número uno, Humberto. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo estamos? Al puro millonzón, viejón. A ver, ¿qué opine? ¿Qué, cuál es su sueño? ¿Quiere que interprete Yesenia? Ok, primero que nada, buenos días, Yesenia. Mi sueño, es un sueño recurrente. Sueño con mi padrino. Es él, aproximadamente 13, 14 años falleció. Lamentablemente lo mataron. Lo sueño que me dice, en todos los sueños, él está como escondido en algún lugar, porque como que lo están buscando. Sí. Pero siempre yo voy con él, lo veo, él me dice, no te preocupes, estoy bien, yo estoy vivo. Pero tu padrino falleció, ¿no? ¿O está vivo? No, él falleció, lo asesinaron. Y este último sueño que tuve con él, él no, ahora no me dijo que estaba bien ni que estaba vivo, solamente yo fui, lo abracé y le dije que lo amaba. Ok, soñar tanto a su padrino, y que él llegó un momento en que le dijo que lo amaba. ¿Qué quiere decir que sea recurrente y una persona ya fallecida? Es súper hermoso, Don Cheto. O sea, no todos tenemos esa bendición de tener esa comunicación, ¿no? O sea, definitivamente tu padrino te está diciendo que está. Y yo te recomendaría, y a todos los que nos escuchan, cuando ya es un sueño recurrente. ¿Qué significa un sueño recurrente? Cuando nosotros lo estábamos soñando seguido. Muchas veces esos sueños, Don Cheto, vienen porque estamos viviendo las mismas situaciones. Definitivamente yo creo que cuando Dios habla de que muchas moradas se refiere a esto, y los mismos espíritus los he grabado, que tardan un mes en irse prácticamente, y otra de las cosas más importantes, ¿no? Como su padrino le dice a través de los sueños, él está vivo. Él está vivo en el lugar donde él está. Es súper hermoso. Entonces, el hecho de que esta vez tú lo hayas abrazado, le hayas dicho esas palabras, significa que él sabe que hay conexión y que él sabe que hay ese amor, ¿no? Que hay algo ahí que todavía no se ha perdido. Así que te felicito, es súper hermoso poder estar tan abierto espiritualmente para que tu padrino te siga visitando. Y en este caso, gracias a Dios, tú le correspondiste con ese abrazo y esas palabras. Entonces, él sabe que vive dentro de ti. ¡Ay, qué bonito! Qué padre tener ese don, ¿no? De poder tener una conexión así con un ser querido. Claro, voy con Edith de Indiana. Línea 2. ¿Cómo estamos, Edith? Bien. A ver, ¿cuál es su sueño para que se lo interprete, Yesenia? Mire, yo siempre sueño a mis papás. Ellos ya murieron. Pero siempre más sueño a mi mamá, que está enojada. La sueño al lado de mi cama. Sueña a sus papás, pero especialmente a su mamá, que está a su lado de la cama, enojada. Enojada con usted, me imagino. Sí. Ok. ¿Qué quiere decir esto, Yesenia? Está raro este sueño. Sí, así es raro, pero es un poquito más profundo, Don Cheto, de lo que ella piensa. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros, para todos los que nos están escuchando, soñamos que nuestros familiares están enojados con nosotros, nos gritan o están seriamente viéndonos, y te recomiendo que empieces a escribir cuando los sueños así, es porque estamos teniendo problemas y dificultades y nos están llamando la atención. En este caso, corazón, las soñaste al lado de tu cama. ¿Qué significa? Tu intimidad, tu vida en pareja, ¿no? De alguna manera hay cosas que están mal. Entonces, si ya la has soñado al lado de tu cama algunas veces, yo te recomiendo inclusive que te hicieras un chequeo físico para ver que todo realmente está bien, porque de alguna manera te está tratando de llamar la atención. No significa que esté enojada contigo o que no te perdona algo, al contrario. Es la manera en que los espíritus, Don Cheto, nos tratan de llamar la atención a través de los sueños, enojados, gritándonos o solamente observándonos. En este caso, cuida la salud y cuida tu intimidad. Jalao. Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros este día interpretando los sueños con la bella Yesenia Andro. Tus redes sociales, Yesenia. Sí, al contrario, Don Cheto y todos ahí en cabina, es un placer compartir con ustedes cada jueves, siempre lo espero con muchas ansias, gracias, siempre lo digo, por la oportunidad, y ya sabe la gente, si me buscan en mis redes sociales, soy Yesenia Andrew. Gracias, Chino, por ayudarme a hacer por ahí mi fanpage, para que te den por ahí like, Yesenia Andrew. Ya le hicimos, no tenía página de fanpage. En ah, qué bueno que ya lo hiciste. Ya mucha gente no la podía seguir. Ya le conectamos todo el rollo. Hasta el número de teléfono lo pusimos ahí para que le hable. Eso. Felicidades, bebé. Yesenia Andro, síganla en sus redes sociales. Y la próxima semana, más interpretación de sueños. Estás escuchando Don Cheto al aire. Oye, pues qué tal la gente tan mensa para agarrar novios y novias que andan hasta pagando por eso. Don Cheto, esa es una historia real, en verdad. Un pues americano, un chavo, pues no chavo, se podría decir que tiene sus 30 y tantos, llamado Jeb Hebhart, se comprometió a darle $25,000 a la persona que le ayude a conocer a la mujer perfecta, además de que también va a donar otros $25,000 a un refugio de animales, señor. Muchacho creó una página donde él mismo realizó un video profesional de alta calidad y toda la cosa, o sea, le echó producción para que pues la gente le ayudara a encontrar a esa mujer perfecta. ¿Qué se dedica este chavo? Pues es un empresario que obviamente pues tiene su dinerito, toda la cosa. Dice que ha construido un imperio, se podría decir, pero no tiene a esa persona adecuada con quien pues compartir lo que se podría decir el resto de su vida. Sí, ahora, ¿pide mucho el camarada? ¿Pide mucho o qué? Ahora, yo pues, mire, antes de pedir yo quiero decir una cosa. Si el vato tiene lana y no tiene morra, sí, está bien Federico Villa. Bueno, yo les voy a enseñar la foto de él. Tiene super Federico. Ah, mire, no tiene 30 y tantos, tiene 40. Con la lana que tiene se consigue lo que quiera. Está orejonzoti, está 47. Sí, sí. Pero también, ¿qué tipo de mujeres quiere? Sí, pues. Mira, yo creo que Giselle sí, yo con Giselle. A ver, Giselle. Hija, regálame $25,000. Ay, señor, ¿por qué? Anda noviando con el oro choreja. ¿Por qué? ¡Choreja! ¿Incluye sexo el noviazgo? Ay, chiquita. Pues, obvio. Chiquitas, yo no sé, pero pueden. Ay, yo no sé, dice. Pueden que mandarle mi perfil y si a le ver, quiere a ver, entrar a la machaca, sí, pues ya vemos. Que le entre la machaca, tiene feria el amigo, me pero bueno. Endinerados. A ver, a mí no diga eso, señor. Van a pensar. No que lo digo yo, lo dice tú. Historial. La neta. Porque no te conocí ni un quebrado, hija. Señor. Señor, yo le he conocido. Cállate. Dile al chino. Me pagan cállate. Por lo que callo que por lo que digo. Chino, cállate. Cállate. Cállate el perro, hocico. Oigan, no, pues ahí está la cosa. Oiga, pero sí está increíble. Ahí creo que está la prueba de un cheto de que puedes tener todo el dinero del mundo, pero no significa que seas feliz por completo. Así no tenemos creo, este chavo. Anda, consigues viejas a los güeyes. No, pero no un amor surreal, un amor real. Oiga, ¿y qué le parece si le mandamos mi perfil? Ándale. A ver si pega el chico que manda, sí. Tiene ahora, bonitos sentimientos, pero los 25, eso sí. Mil bolas son para mí. O sea, imagínese, le va a dar los $25,000 y aparte va a donar dinero. O sea, qué bonito es eso. ¿Puedo ser tu hermano? Así como que alivian el hermano. Hasta el amigo. O igual también le gustan los hombres chinos, anímate. El amigo gay, no importa. Si me va a dar una lana. Así como que, ay, vamos a comprarle a mi hermanito una sudadera. Pues vamos a hacerle la lucha, Don Cheto. Ay, y ahí se reparten ustedes los 25, ¿va? No, no, ¿cuál reparten de la tiznada? Aquí en Túnico Mayan soy yo. El chino no ha hecho nada por ti. Ajá. Ahí ya es tu enemiga. Aquí no le cuidaba por ti. ¿Quién es? Usted, señor. Es 25 para mí. Mándale el perfil, por favor. Va, pues. Hola, Jeff. En Don Cheto al aire. Y vamos a regresar, Don Cheto, con No Tuviste Infancia. Recordar esa infancia bonita, como dice usted, en la cual yo no voy a participar. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si de niño no te llevaron a Acapulco, no tuviste infancia. ¡Ay, ah, ya, ya, ya! ¡Neta! Yo no conozco Acapulco. No, mira, digan lo que digan, el lugar para irte de vacaciones de los pobres es Acapulco. ¿Nunca hacían excursiones? ¿Y todos iban a Acapulco juntos en un autobús? Ay, no. En tus épocas, porque ahorita Acapulco es de ricos. ¿A poco sí? Claro. Bueno, en mis épocas. Todos los ricos del DF ahí tienen sus casas de fin de semana. Pues ahorita ya no van para allá, hijo. Ya está aquí en Acapulco. Ahorita están sufriendo mucho porque pues por la violencia del Estado. No andan allí contentos nadie. Bueno, es otra historia. Regresamos con No Tuviste Infancia. Regresamos con No Tuviste Infancia, pues.

hasta me dan ganas de poner una ahí nomás pa. ¿Le gustaban los Temerarios? Sí, sí me gustaban los Temerarios. Me gustaban mucho las cumbias de los Temerarios, más que la romántica. Las románticas a mí. La romántica sí, nada, sí estaba así como que... Le dan el bajón. Sí, cabeceaba. A menos que estuvieran muy enamorados, sí, eran muy soportables, de hecho. Pero las cumbias de los Temerarios... Perrísimas. Me gustan mucho. No, nomás me gustan mucho. Vamos a, con línea número 2. ¡Buenos días! ¿Quién habla? Buenos días, pues, ¿cómo andamos? ¿Qué pues, Vali? ¿Qué pasó? Mira, pues, si nunca anduviste, no les debo a ver a qué eres, a una gallina, a ver a qué les iba a poner el huevo, no tuviste infancia. Pues según tú, para ayudarles a que pusieran. Está rancherota. No, rancherotota, señor. No, pues no. No, pues no, ahí sí no. Esta está buena. Jacqueline dice, Don Cheto, si tú de morrillo no agarrabas el trapeador o una escoba y lo besabas diciendo que era tu novio, tu novia. Ay, aquel tan bonita tu hija. Más bien, si no agarraste el mechudo, la escoba y te ponías a lo agarrabas de micrófono, no, sí. Tuviste infancia. Si tú no, si tú no entrenabas besar, besándote aquí la mano. La mano. No, no tuviste infancia. ¿Tú sí? Sí. Ay, ¿y siempre insistís? Sí. ¿Sí? A ver, a ver, chino. A ver, déjame calarle. No, gracias. Ahí le va, escucha esta. Sí, tú, a ver, Shali. Don Cheto, si nunca te pusieron unos calzones de los Thundercats o de algún otro superhéroe, no tuviste infancia. Saludos desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Saludos. Saludos. ¿Cuáles eran los superhéroes de su infancia, Don Cheto? Porque pues los de ¿los Thundercats míos? No creo que aplique para usted. Pues los míos, Pancho Villa, Zapata, Quetzalcoatl, Tlaloc, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli. Ah, bueno, no, pues sí. Oigalcinqui. Todo, pues, tú sabes, pues, ¿verdad? Claro. Ok, vamos a, esta está buena. Voy a leer algunos del ¿cómo se llama? Del Instagram. Del Instagram. Si nunca tu mamá te limpió la cara con su salivita, ay, no tuviste infancia, qué bonito. A ver, andas chamagoso. ¿Qué chamagoso? Y con salivita te limpiaba la cara. Ay, tan bonito. Ay. Si de niño no querías la bicicleta vagabundo, no tuviste infancia. ¿Cuál era esa? Ah, la bien parecida. Una que dice que estaba. Yo tenía el Apache. La cara sí, la cara sí. No, la sigues teniendo. La cara sí, hijo. La avalancha Apache. Hola, avalancha Apache. Estamos hablando de la bicicleta vagabundo. ¿Qué tiene que ver la avalancha? Díganle algo. Mira, ahí tenía la Apache y el chino la vagabundo y estoy hablando de caras. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. No está solo. Ah, no, no está, pues aquí la fue chistillo. ¿Qué trae, señor? ¿Qué trae? Notiche. Híjole, va de nuevo. Vamos de nuevo. Párale, por favor, y grabemos de nuevo. No, señor, estamos de vivo. Estamos en vivo. Jugando. Para que la raza. Va de nuevo, señores, la regué. Según mi celular. Es 13 de febrero. Bienvenidos a Notiche. Día del amante, señor. Día del amante, dijo esta. Ayer. Silvio Olmedo. Silvio Olmedo, que es día del amante. Yo no tengo amantes. Nomás estoy como dato extra. Ay, con razón te han llegado a retartas. ¡Oye, dice! ¡Me acompaña! ¡La de los ojos bonitos! La que tiene sus ojitos como palomas cuando parpadean. Mire, señor, no trate de contentarme, no estoy contenta con usted. Vaya. ¿May I asking why? No, señor. Ok. Bienvenida, pues, Giselle. Gracias, compañero. El de los ojos bonitos. Y el de los dientitos de mazorca. Ay, el dientitos de échate otro elote, andalí. Ándale, como quiera que sea. Esos dientotes de anistad dura la carne y luego me la masco yo. El chino. Aquí estamos, señor. El más galán de cabina. El de los labios jugosos que incitan a besar. Saí García Solís. Gracias, señor. Me han dicho varios. Sí, lo que dicen, pues. Y pues yo, ¿verdad? Ay, un simple y terrenal. ¿Verdad? Los de los brazos abrazadores. El del corazón puro. La panza sobable. La panza sobable. Gracias por estar con nosotros de Notiche. Vaya que tenemos harta noticia el día de hoy. Buenos días, oiga, oye, Notiche, ayer sí, ya se habló de que agarraron a este camarada que fue director general de Pemex. Detienen a Emilio Lozoya en España también. Narco se desploma en celda afectado por coronavirus. Causa pánico, les tengo todos los detalles. Narco, coronavirus, ¿en qué momento ya aparece película de Hollywood? Ya sé, señor. ¡También! Descubren a la CIA, espiaba a más de 120 países, entre ellos México. Durante décadas le traigo los detalles también. En los deportes, el señor Agapito Padilla. Tito, ¿qué tenemos, hijo? La verdad, compañero, no quiero tener nada. Usted ayer me quemó feo, me exhibió, me puso de frente. Yo viniendo, intentando tenerles la información deportiva y quemadón que me dio, ¿eh? La verdad, mal por usted, compañero, la neta. No te quemé ayer, no te quemé. Era parte de una broma, hijo. Era una broma. Tú andabas en una junta muy importante. Sí. La verdad que yo agradezco que estés aquí, porque sé que tu trabajo es importante. Y era una broma, ¿okay? Pero sí lo exhibió, señor. Era coto, era coto. ¿Va, a ti, Tito? Bueno. Ay, tan chulo. Hoy, ¿qué tenemos, mijo? Ah. Ay, compañero, usted convence uno de volar. Está bien, pues ya lo perdono, pues ya, está bien. Bueno. Compañero, la Fórmula 1 se cancela por el coronavirus y varios eventos más en Chivas también. Pacquiao firma con la agencia de McGregor. Y por último, bueno, pues, Copa MX, partidos de ida, resultados que día de hoy, todo esto en los deportes. ¡Y en los espectáculos! Macaulay Culkin revela Macaulay Culkin revela detalles de su relación con Michael Jackson. Ya habló, ya habló, Macaulay. ¡Ya loco! Macaulay, el de mi propia... ¡Mi pobre angelito! Además, actor Ariel López Padilla se defiende de acusaciones de conductora de Disney por percance el día de los Óscares. No sé qué pasa. Y como pleito de vecindad, el sindicato de actores mexicanos se despelucan cual verduleras. Le tengo la información. Hasta que traes algo bueno, ¿vale? Empecemos con la noticia entonces, y más ni más. Se confirmó ayer la detención por parte de autoridades españolas de Emilio L. ahí en aquel país. Ya después se supo que era el Lozoya, que fue detenido por agentes del grupo de localización de fugitivos. Salía de una organización en la Costa del Sol, un barrio de puros ricos allá, turístico en Málaga, España, en Málaga, ole. Y lo detuvieron allí en Málaga, el que fue director general de una petrolera mexicana, o sea, Pemex, gracias a la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Esto lo dijo la Policía Nacional Española. Según esto, él había, pues ahora sí que hizo un fraude millonario con el dinero público. Ya fue trasladado a Madrid para comparecer ante un juez. De acuerdo con los reportes que se dieron, el exdirectivo de Pemex es investigado por la compra millonaria de una planta chatarra, que es la de Altos Hornos, allá en México. Tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Él está en el centro de detención de Málaga. Bueno, estaba, ya lo volvieron de allí. Y la unidad de inteligencia financiera, la UIF, sigue este desvío de nada más y nada menos de 83 millones de pesos, donde está involucrado en uno de los tantos desvíos, el exfuncionario. Lozoya Astin fue señalado desde el 2016 cuando la constructora brasileña Odebrecht, ¿te acuerdas cuando hubo el barajuste de los de Odebrecht? Confesó en Estados Unidos que sí funcionó a funcionarios mexicanos para obras entre el 2010 y el 2014, donde salió a relucir el nombre de él. Se habló de la inhabilitación de 10 años que impuso Lozoya por proporcionar información falsa en la declaración de situación patrimonial. Esto lo dijo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea que sí le va a ir mal al señor Lozoya ya una vez que esté en suelo mexicano. Se andaba escondiendo. No, me luego empezaron a salir cosas sobre el señor. La mansión que tenía de 2 millones de dólares, entre otras cosas. Y esto que la compró como 15 días o menos después de que la planta de fertilizantes agronitrogenados se vendió, se compró. Así que el camarada vivía una vida pero grande y vale. Ahora va a comparecer ante las autoridades, tanto españolas y obviamente las mexicanas, que acá lo están esperando. Se le encontró, también antes que se me pase un dato extra, que los de Odebrecht tenían una cuenta fantasma donde depositaban sobornos. Amor, y esa cuenta, en una de esas cuentas que se dice que era de él, hubo un día un depósito de $3,700,000. ¡Ande, pues! $3,700,000. Nomás para que veas el nivel que se andaba manejando el señor aquí, ahora preso allá en España. Adelante, Giselle. Pues hablando de preso, señor, un presunto capo de las drogas extraditado recientemente de Tailandia al Reino Unido acaba de provocar el pánico por un posible contagio de coronavirus. Según los informes, Mark Rumble, que fue arrestado en Tailandia en noviembre, pues antes de ser devuelto al Reino Unido, fue acusado de suministrar drogas a turistas. Esto fue por lo que se le detuvo. Pues este hombre de 31 años causó momentos de gran pánico en esta prisión de alta seguridad en el Reino Unido, donde se encuentra, después de colapsar en su celda a los pocos días de llegar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió, don Cheto? Pues ¿qué? Que se les hicieron pruebas a todos los reclusos, pero están muy preocupados porque, pues en Tailandia, hasta este momento ha tenido 33 casos confirmados del virus mortal. Pero pues también, don Cheto, hay que pensar en de que las celdas pues están todos amontonados y si es el caso, pues con uno ya se armó el control. ¿Sí? Pero qué cosas, ese parece película. ¿Has visto la película de la Guerra Mundial Z? Con Brad Pitt. Sí. Con Brad Pitt. No, hombre, pero eran como zombies ellos, ¿no? Eran zombies, pero era en realidad el zombie. Era un virus. Pero, o sea, no era el zombie del vudú. No, el virus causaba que se pusieran así. Sí, o sea, no era... exterminio un poco. Si me dejaran hablar. Si me dejaran hablar. Es que se traba, pues. No me... Ay, solo una persona que se traba. Es ahí. Y eres tu chino. Gracias. El virus, yo lo que iba a decir antes de que interrumpiera don Sabelo Todo. Interrumpió ahí también. A ver. No era un virus. No era el clásico zombie de vudú haitiano. Eso es lo que iba yo a decir. Uh-huh. Era un virus que los ponía así de locos. Y parece película de ese tipo. O sea, un avión con un infectado cae en una cárcel y ¡pum! Ahora ya todos van a andar malos. Pues ya. Luego, las cárceles ahí en Tailandia. Sí. Oh, es donde las piojas. No, bueno, de hecho, no, lo extraditaron de Tailandia al Reino Unido. ¿Y dónde cayó la nave? La aeronave. ¿Cuál aeronave? No cayó ninguna aeronave. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trataba entonces? ¿Don Chito fumó algo? ¿Quién no cayó un avión? ¿No dijiste? ¡No! No, señor. No, señor. Oye, entonces yo entendí mal la noticia. ¿Cómo era otra vez? Ay, no, ya olvídelo, señor. El que entendió, entendió la noticia. Según yo, cayó un avión en una cárcel. No, sí. Yo agarré yo lo del avión. Pues quién sabe. Ay, película, ay. Yo creo. Oye, yo creo que estoy mal yo. Ya estoy... Sí, ya. Muy mal, ay, señor. Que yo ya estoy mal. Yo ya no me hagan caso a mí. Ya estoy viejito y yo. ¿Saben qué oí yo? Que una aeronave que transportaba a un enfermo cayó en una cárcel tailandesa. Ay, ya me preocupé yo. Duchito, ¿de dónde sacó esa historia? O sea, ninguno de nosotros. Vea, la chica Ferrari está viéndolo así como que... Por favor, ¿qué? ¿Cómo era? Ya lo dije, señor. Y lo dije muy bonito. Por mi salud mental, ¿cómo? Ya nomás vi que nomás nos sigue la corriente, pero no escucha nuestras noticias. Está bien. A lo que sigue. Adelante, chino. Ya tu yoga. Ya vete preparando, hijo. Te voy a pasar a la lista de 200 libros que tienes que leer antes de estar aquí en esta silla. ¿Cuántos? 200. ¿No me lo puedo dejar en dos? Ay, por eso nunca brillarás en sociedad. Al regresar, la CIA durante décadas espió a más de 120 países. Le traigo toda la información. Ya los cacharon. Estar cerquita de ti todo el tiempo, pues ya no te puedo dejar de pensar. En verdad, por ti muchas cosas siento. Vivo soñando en poderte enamorar. Eres tú el más bello de mis tormentos, tentación que no puedo disimular. En el amor no me gusta hacerle al cuento, y mi cariño yo te juro es de verdad. Es un amor que yo quiero, coste que te vi primero, pido mano y tú las traes. Eres tan bonita que me muero, me gustas de cuerpo entero, video shot y de close up. Dices que me miro preocupado, es boquete en todos lados, siempre un ave espero traer. Hecho de puritos pretendientes, pero no es hueco y decente como yo, nomás no hay. Por eso no pierdo la esperanza, además de la confianza en mi poquita terquedad. más bello de mis tormentos. Tentación que no puedo disimular. Y aunque sé que hay que darle tiempo al tiempo, yo y la paciencia no nos sabemos llevar. Eres un amor que yo quiero, coste que te vi primero, pido mano y tú las traes. Eres tan bonita que me muero, me gustas de cuerpo entero, pide un shot y de close-up. Te prometo ser muy bien portado y no tan atrabancado como aquí en esta canción. Más se caso ocupa serenata por el ruido y por la lata, de una vez pido perdón. Pues no me conoce por valiente, pero sí por insistente, ya te dije y ya me voy. Ya me fui. No dije. A ver si no tan entiendo yo de aviones caídos. ¿Cómo era? Le voy a contar sobre una tecnología que utilizó la CIA durante décadas para espiar a más de 120 países. Así es, la inteligencia de Estados Unidos espió durante años las comunicaciones de decenas de países, entre ellos los de la Operación Cóndor o la Guerra de las Malvinas. Durante décadas, la empresa suiza Crypto AG, propiedad de la CIA y de la BND, comercializó miles de máquinas de encriptado a más de 100 países de todo el mundo, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, España, Grecia, Egipto, Arabia Saudita, Irán e Irak, entre otros. ¿Qué pasó? Bueno, pues la investigación demostró que estos sistemas permitían que la CIA podía descodificar miles de mensajes que podrían estar relacionados con episodios como el golpe militar en 1973 en Chile, el de 1976 en Argentina, el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, la revolución sandista en Nicaragua, la guerra de las Malvinas, entre otras cosas. Siempre la CIA tenía toda la información y estaba Estados Unidos por décadas no decía nada, pero ya los agarraron, señor. Hasta aquí mi reporte en Don Cheto al aire. Regresamos con los deportes. Señor Agapito Padilla, regresamos con usted. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Deportes con el señor de señores. El señorón, el gran amigo mío. Ay, a ver. El señorón. No lo quiera contentar de que ayer lo puse en ridículo de que grabó. Bueno, pero no tiene mal a grabar. El segmento salió y él estaba ocupado. Tito Padilla. Dicen que está grabado, ¿se equivocó? Está grabado. Tito, ¿cómo estás, hijo? Bien, compañero, buenos días. Tiene usted toda la razón, la verdad. Pues yo lo que yo quería, pues, era que no se perdiera los segmentos deportivos. O sea, intenté, hice lo mejor de mí, pero ya sabes, o sea. Pero hoy aquí estamos, pues, dispuestos, compañero. Buenos días, va a estar donde quiera que se encuentren. Vámonos directamente a la información deportiva. Copa MX, el día de ayer se dieron los partidos de ida, donde Pachuca y Toluca empatan 2-2. Buen partido, movidita ahí en la Villa Hirosa. Vamos a ver qué pasa, la moneda queda en el aire, al igual que del otro partido, aburridísimo de Dorados contra Bravos de Ciudad Juárez, que empataron 0-0, así de que en ambos encuentros, compañero, bueno, pues, queda la moneda en el aire en esto del fútbol mexicano, allá en la Copa MX. Vamos a ver de qué puede ser más cosas, porque algunos dicen que debería ser un puro juego, para qué tanto ida y vuelta, pero bueno, ya ellos sabrán, compañero, así de, ¿cómo es? ¿Qué le parece? Oye, Tito, ¿qué nos dices de lo de la Fórmula 1, hijo? Ya cambiando de tema del fútbol y eso, lo de la Fórmula 1, que lo pospusieron el Gran Premio de China por el coronavirus, ya van varias cosas que suspenden también, ¿eh? ¿Cómo estuvo eso, hijo? Exactamente, compañero, estaba agendado para el 19 de marzo la Fórmula 1, y no únicamente eso, o sea, acá han suspendido también, acordémonos del premundial de básquetbol también, que se suspendió ahí en China, también otra Fórmula E, la electrónica, la Fórmula E le llama también como tipo de la Fórmula 1, también se suspendió, y no deje nomás de China, ahora hasta también la pelea de boxeo del Canelo allá en Tokio, en Japón, también se suspendió, ¿eh? Oiga, sí, es cierto, Don Cheto, pues ya oficialmente la tuvieron que frenar esta pelea, que iba a ser la primera vez que Canelo, pues, peleaba en Japón o fuera de aquí de Estados Unidos. Pero Japón, bueno, por ¿qué no iba a ser allá en China, no? No, Japón, señor. ¿O en Japón? En Japón. ¿Y también la cancelaron? Sí. El miedo no ande muy bien. Bueno, oye, hablando de boxeo, Tito Padilla, platícanos de Pacquiao y McGregor. No, compañero, pues el punto es de que Pacquiao acaba de firmar con la agencia de McGregor, le da la bienvenida ya en las redes sociales. Miraremos, vamos a ver si se dará esta pelea, pero ya está bajo el corral, ahora sí, Manny Pacquiao, del señor Conor McGregor, así que ahí está esa información, compañero. Bueno, digo, a lo mejor para sacarle ya los últimos billetitos para ir McGregor al señor Manny Pacquiao, así está la situación. ¿Cómo ve, compañero, Gracias, pues, Tito Padilla, tus redes sociales, hijo. Síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos sus espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y bueno, pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo fuga, Deportes, Tito Padilla. Regresamos contigo, Said. Al regresar, señor, Macaulay Culkin ya habló de su relación con Michael Jackson. Además, Yalitza Aparicio ya regresó a la actuación. Ariel López Padilla le responde a conductora de Disney por escándalo tras los Óscares. Y bueno, como verdulera se pelearon los actores mexicanos. De cuento al regresar. ¡Siéntese, señora! Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Oiga, el buen Said García Solís, aquí estamos. Adelante. A nivel de cancha, muy buenos días, Don Cheto. Aquí nos encontramos con toda la información de los espectáculos de cuento que esta mañana. Saludo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de Perdernos el Asco. Y le platico, señor, que Macaulay Culkin, mi pobre angelito, este actor que se le ha vinculado mucho tiempo con su relación con Michael Jackson, ya habló. Espérate. Salió el documental de Michael Jackson, Finding Neverland, en la cadena HBO. Exacto. Entonces allí dijeron en una parte que el señor Macaulay Culkin no quiso dar ningún tipo de... Así es. De declaración. Declaración. Pero era bien sabido que él vivía con él en Neverland. Así es. ¿Cómo? Ellos eran un y mugri. Ay, no. Macaulay Culkin y Michael Jackson eran un y mugri. E iba con él a las giras y vivían allí ellos. Entonces salieron estos morros que según supuestamente también vivían con Michael Jackson. Manche. Allí, entonces decían, hay dos que no hablaron. Era uno como asiático, que sí, también andaba con él para todos lados, y Macaulay Culkin, ellos no quisieron hablar. Le cuento, que justamente Macaulay Culkin dio una entrevista para la portada de la revista Enquirer, donde por cierto aparece con las uñas pintadas y en una bata como de dormir. Y en esta reaparición, porque ha hecho muy pocas cosas después de las grandes películas que tuvo, como Mi Pobre Angelito, entre otras. Y bueno, obviamente el tema fue Michael Jackson. Dice, mira, comenzaré con el titular. Bueno, no es el titular, dice. Él, Michael Jackson, jamás me hizo algo. Nunca lo vi haciendo nada. Especialmente en este momento de mi vida, no tengo razón alguna para guardarme nada de mi pasado. Él ya falleció. Si tuviera algo que decir, definitivamente ya lo hubiera hecho. Pero no, nunca vi nada y él nunca me hizo nada. Reveló en la entrevista que Dan Reed, el director del documental Finding Neverland, sí lo buscó, que no le quiso dar ninguna declaración, porque dice que Michael Jackson lo define literal. Era asombroso, dulce y gracioso. La gente no sabe lo gracioso que era realmente, fue lo que dijo Macaulay Culkin. Ahora sí que tratando de limpiar la imagen, que para muchos se le rompió después de este documental, donde efectivamente el rey del pop queda tachado de pedófilo, de abusador de menores, y de que los engatusaba y los enamoraba. No, para obtener dádivas sexuales de él. Yo ya hablé un poco de ese documental, ya no quiero volver a hablar de eso porque son palabras muy fuertes las que se deben de usar sobre lo que se habla que hacía Michael Jackson. Fuertes, fuertes. Obviamente también, Don Cheto, hay que decirlo que hay un grupo fuerte de gente de Hollywood que ha tratado de limpiar la imagen a Michael y dice que todo eso son inventos y que realmente las personas que declararon son mentirosos. Solamente creo que siempre hay dos historias y que si en estos momentos se están abriendo varias cloacas como lo de Me Too y otras cosas, tenemos que darle cabida a todo. Suponiendo que en algunos casos las personas involucradas hayan mentido, el simple hecho pensar, Don Cheto, que Macaulay Culkin a los 8 años era el mejor amigo de una persona de 30, a mí me parece weird. Y yo soy una persona homosexual. Queer. Me parece raro. Me parece muy raro que tú permitas que tu hijo de 8 años vaya ahí, sea el mejor amigo y viva con una persona de 30. A mí sí se me hace muy raro eso, Don Cheto. No, sí. No, aunque independientemente sea un, de no hablemos ni siquiera de abusos. De no, y aparte de que sea una estrella, o sea, ni siquiera me puedo imaginar, por ejemplo, yo permitirle eso a... o sea, si tuviera un hijo y que tuviera una amistad con alguien, no sé, de mi familia de esa edad, o sea, ni siquiera así, ni siquiera a veces así entre tu propia familia o amistades les confía a los hijos, imagínate un simple extraño. A mí se me hace muy raro esa situación. Yo no creo en esa teoría. No, está de muy que fuerte. Y Alex Aparicio reapareció. Y a pesar de que mucha gente estaba comentando que ya se iba a dedicar a otra cosa, que estaba poniéndose pique con los proyectos porque ya había sido nominada al Oscar, que se estaba preparando para el inglés y como actriz, y que quizás se iba a dedicar a otras cosas, quizá como altruista o quizá como voz de los indígenas y de las mujeres, como ya lo ha hecho en muchas conferencias en la ONU y en otros lados, ya lo dijo Yalitza. Por lo menos ya ha filmado 2 películas más y está trabajando en otras 3 donde ya fue seleccionada. ¡Oh, entonces, wow. Sí, Alan y Yalitza! Sí, Yalitza ya lo dijo, ya está trabajando por lo menos en 5 proyectos donde hace un papel secundario, en ningún papel protagónico, pero sí un papel importante. No todos en español, muchos de ellos en inglés, donde los directores ya le han dado la oportunidad, donde ella tiene un papel importante. Ahí está, dile al chino. Por lo que va a regresar como actriz en películas que se estrenan entre finales de este año y principios del próximo. Mucha gente, y lo digo porque no es porque yo esté metido y me quiera vanagloriar, porque mucha gente también a mí me pregunta, ¿cuándo va a salir tu película? ¿Va a salir hasta 2021 o finales de 2022 en plataformas? Eso es lo que tardan las películas. Sí. Yo no dudo que este año pasado, 2019 o a principios de este, Yalitza haya trabajado en sus películas. Y salga algo. Y salga hasta después. Hay películas que tardan hasta 4 años en salir a la luz. Pero Yalitza sigue trabajando y sigue trabajando como actriz. La película mía se ha tardado mucho. Bueno, ¿será cuál? Por la que mi vida. ¿Usted hizo película? No, será por eso que se ha tardado porque no la he hecho. ¡Ay, señor! Oigan, yo no estoy en contra de Yalitza, nada más que la han levantado, la han inflado y no ha hecho nada más. Digo, ya. Bueno, se lo tenía calladito esos cuando proyectos que tenía. Que dan un papel, que diga, mis respetos, no. Los tenía. Eso. Ella no te tiene que comprobar nada. Claro, a todos los mexicanos. Chino. Mira, ninguna nominada al Oscar te tiene que comprobar a ti ni a nadie su trabajo, porque gracias. Mucha gente que ni siquiera eran sus conocidos la decidieron. Exacto. Gracias. Por otro lado, Ariel López Padilla, Don Cheto, papá de María Levy, la hija de Mariana Levy, gran actor, fue acusado por una conductora de Disney, Carla Medina, el fin de semana, de que en una fiesta de los Óscares en México, él se había puesto borracho impertinente y había casi golpeado y maltratado a su hermano. Oh, wow. Lo dijo a través del Instagram. Dice, qué terrible experiencia conocer a Ariel López Padilla. Yo que siempre he sido una mujer profesional hasta para entrevistarlo, pero no permitiré que se haya parado en medio de una fiesta de los Óscares borracho y queriendo golpear a mi hermano sin razón ni educación, solamente porque le estaba tapando a su esposa. Oh, my God. Se hicieron varios hilos de Twitter, mucha gente comentó, Ariel López Padilla salió en un video decir que no era él, que no iba a permitir que se difamara a su persona, y se siguen peleando, porque ella sigue diciendo que Ariel estaba borracho, y Ariel sigue diciendo que él siempre ha sido un caballero. Yo lo que tengo en razón es que Ariel López Padilla es un caballero en toda la extensión de la palabra. Muy educado. No meto las manos al fuego por él. Todos borrachos nos hemos enojado por algo y todos hemos perdido la paciencia en otras situaciones. Ya veremos qué sucede al respecto. Y por último, Don Cheto, la Asociación Nacional de Actores en México, que lleva meses o quizá años en pugna y en pleito, los involucrados, Jesús Ochoa, Jorge Ortiz de Pinedo, literalmente en una asamblea de la ANDA, se despelucaron, se jalaron pelos, empezaron a gritar, a pelearse como verduleras, a aventar todo. Así están los actores en México. Literal, peleándose como en el mercado por tener el poder. ¡Qué vergüenza! No, qué desafortunado. Pero alegaban con quién más ellos. Lo que pasa es que el señor Jesús Ochoa es el presidente de la Asociación Nacional de Actores y Jorge Ortiz de Pinedo dice que él perdió la dirección de la asamblea hace mucho porque justamente ha tenido prácticas mañosas y que no le han convenido a muchos. Hay 2 partes, como en todo, en algunas hasta 3, pero está muy dividida y ya se están agarrando incluso a golpes en la ANDA en México. Qué mal que los actores den ese ejemplo, que son la carátula de la cultura en nuestro país. Sí. Muy mal. Síganme en mis redes sociales, arroba así, en Instagram, Twitter, Facebook, estoy en Snapchat y le tengo sorpresa, Don Cheto, porque los creadores del Game Fu vienen más adelante. Hoy como invitados, tercer elemento, aquí en Don Cheto al aire. Game Fu. ¡Familia, buenos días! Con una hora más de programa, la bella Giselle Bravo aquí enfrente de mí. Todos los días yo sufro tanto viéndole la cara a la Giselle, hombre. Ay, no sufra tanto. Señor, ¿cómo le hace? Tiene dos bellezas. Enfrente de usted a Giselle y de la izquierda a la chica Ferrar. A la chica Ferrar, no me al pescuezo lo traigo. Y del lado derecho a mí. Y no me ya no hay pondi, güey, y voltear. Le dije, Carmela, el otro día amanecí yo bien torcido. Le dije, búscate un calzón mugroso para que me des una remangada para que se me quite el kilo. El dolor de cuello. El dolor de cuello. Ya como que se le quita el oro negro del cuello tenemos. Ay, no se me quita, me dijo el doctor que nos va a quitar. Le van a mandar una pomadita ya. Ay, ojalá. El bello Charlie. ¿Se acuerdan del cuento del bello Charlie, el chango que iba para el rancho? ¿Es ahí? Y el más guapo de Texcoco, señores. Gracias, señor. Pura calidad. Lo mejor. Él es conocido como el Nicky Jam de Texcoco, que canta así. Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no. ¿Por qué se ríe? Sé que no. Oiga, Maluma mejor, señor. Vamos a hablar de cosas sexuales y sexosas, vale. Ay. ¿Qué temas tan caros? Señor, la solución es fácil. Uno tiene que explorar, porque es como cuando usted va a encontrar un tesoro, señor. Usted quiere que le digan cómo llegar al tesoro, usted quiere ir y encontrarlo. Es más chido descubrirlo a que te digan, mira, atrás de la roca ahí está. Cuando vas a buscar el tesoro, hay un mapa. Hay un mapa. Por eso. Entonces, el mapa te va guiando y diciendo dónde debes de buscar el tesoro. Ok, la pregunta el día de hoy es, a la hora de la intimidad íntima sexual, del amor, ¿verdad? De la acción y todo, de la entrega, de la pasión entre dos almas. Se debe de preguntar, ¿te gusta esto? ¿Está bien así? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿O cómo le hago? O duro. Uno o la persona, tanto el hombre y la mujer, debe de aventarse como un explorador a encontrar esos puntos donde... ¿Edad? ¿Dónde qué, Don Cheto? Donde haya explosión. ¿Edad? Sí. Como ¿dónde? Quiera. Ya como no sé qué decir, siempre digo, ¿edad? ¿Edad? Como quiera. Como quiera, ya sé. Como quiera. Como no, quiera, edad, pues como edad, quiera. Como quiera. Ay, señor. Como quiera. Bueno, tú de tu pensamiento, chino, es un explorador, ¿verdad? Explorar, señor. Está bien, viejo. Sí, te buenos unos tips, obvio, como todo, para que te guíen, pero... Yo creo que a la hora de la explorada, hay una cosa que sucede, que a la hora de la explorada, la mujer o el hombre... te van diciendo, allí, así, o no, y ya tú sabes, entonces tú voy a descartarlo, esto lo voy a seguir empleando. Tú no participas ahí. Señor, yo nada más quiero decir que la comunicación sexual es vital para un buen desempeño en la sexualidad. Sí. Y eso refiere a que hay que decir qué me gusta, qué no me gusta, más de eso, menos de eso, por aquí, por allá, síguele, dame más. Pero mira, por ejemplo, aquí mandaron un WhatsApp que dice, buenos días, Don Chito, tengo 53 años y hace 7 meses me volví a casar con mi esposo. Él es muy tímido y hasta que yo le hago travesuras, después de varios días él me dice, eso que me hiciste me gustó. Entonces, está chido la explorada, está chido porque hay gente tímida que no se avienta al, hey, hazme así. Tú tienes que ser macho, aventarte y hacer de todo para que después te digan, estás perro. Yo digo, Don Chito, que hay que explorar. Que uno haga de todo y ya vas a saber, por medio de la exploración, si le gusta o no le gusta. ¿Qué tal si a lo mejor no lo había calado y hasta que lo exploras y lo ve, dice, ay, sí me gusta? Giselle, what you take? Yo digo que se puede tener un poquito de las dos cosas, pero yo me inclino más porque uno guía a la persona, que le diga lo que le gusta, lo que no le gusta. Porque qué tal, como dicen, si no te gusta algo en particular... Pero yo quiero que tú, en el caso tuyo particular, que no pienses en ti. Quiero que me des una respuesta pensando... ¿Genérica la mujer? Pensando en, por ejemplo, no pienses en ti. Piensa en la persona. En el caso tuyo, quiero pensar que hombre, aunque pues ya en estas alturas del partido... Sí, hombre, señor. Ok, bueno, más digo pues por just in case, ¿verdad? Que piense en el camarada, en el suertudo con el que vas tú a yacer, ¿verdad? ¿Qué piense? No, ok, es... Tú, se me queda tú eres de preguntarle, ¿you like this, baby? O... O sea, pues, ¿estoy preguntando mal? No. ¿You like this o you want me this? O tú explora. No, yo me gusta preguntar. Y ya si me dice, déjate llevar, ya es otra cosa, Don Cheto. ¿Usted? A ver. ¿Eh? ¿Usted qué? ¿Qué prefiere? Nada, aquí en el programa voy a agarrar llamadas telefónicas ahorita, ¿eh? Yo qué, yo qué. ¿Por qué nos ponemos tan shy? Colorados. A ver, que diga. Entonces, vamos a la línea. Let's go to Domínguez, línea número uno. Buenos días, Domínguez. Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está? Al puro millón son. Eso viejo, mire, yo digo que el hombre debe explorar, Don Cheto, y a la misma vez preguntar, porque uno no sabe si a la mujer le gusta o no le gusta, y hay que darle lo que le gusta, o cómo la ve. Yo digo que yo estoy muy de acuerdo con la exploración, ¿verdad? Es que, claro, es que, mire, Don Cheto, si tú, está bien que preguntes, pero el preguntar va a ser lo mismo, como ella va a decir, ah, pues a mí siempre me gusta así. Entonces tú vas a hacer lo que le gusta y hasta ahí llegó. Mira, lo preguntar te limita. Exacto. Porque, mira, en la cosa sentimental, en la cosa sexual, ya voy a desplayarme yo bien porque... Sí, por favor. Yo creo que ya estoy en edad de hablar yo bien, ¿edad? Exacto. No, señor, ya se pasó. Ya se le pasó la edad, ¿eh? Es, en la cosa sexual, es... Tú puedes descubrir cosas en lo sexual que no sabías que te gustaban. Y aparte seamos tan cambiantes que el chino ahorita le gusta con la mujer, pero no sabes tú, para los 41 ya le va a gustar con un hombre. No, ya, o a lo mejor ya, le va a seguir gustando las mujeres, pero que ya lleven artefactos, porque ya van a ver otros gustos. Está en constante evolución. Evolución. Ahorita estamos viviendo en una época, y lo voy a decir con otras palabras, donde la sexualidad femenina está más abierta que nunca. La mujer, más que el hombre, ya batea y pichea al mismo tiempo. Sin problema. No, es más común ahorita que nunca mujeres que les gustan los hombres, pero que si un día llega una muchacha y está no? guapa, dice uno, también dicen, pues, ¿por qué no? Vamos evolucionando en los gustos. Tú no opinas. ¿Por qué no, señor? Tú no. Mire, me mandaron. Déjame ser libre como el viento y peligrosa como el Mars. Con Graviel. Line number four. Me mandaron el pack, Don Cheto, de una morra que es vato, que es de pelo rosa. ¡Qué perrocico! La de la gasolinería. Está bien, la de la gasolinería. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No, pues es que, como dice Don Cheto, llega un momento en que dices, pues. Pues sí. El chino dice, hombre, no. Pero luego, ¿qué tal ¿le sale esa? Sí, es un hombre muy bueno. Un hombre que traiga secreto. Un hombre con secreto, que parezca mujer, pero que tenga un pequeño secreto escondido. Yeah. A lo mejor ya aprendido, dices, ¿qué tiene? Pues ya estoy aquí. Yo digo que sí. Vamos a la línea. No, al chino sí, si no le hace gestos. Sí, chiquita. Para allá va. ¿Cómo estás, amigo Graviel? ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo está? Al puro millón son. ¿Y es Elona? Hey, baby. Mis mejores fantasías son contigo. Gracias, amor. Gracias por todo lo que subes en las redes. Ay, Dios mío. El vato le graba lo que subes en las redes. Si supieras lo que hago con todo lo que vengo. Todo lo que subes en las redes. No me digas eso porque ya me la voy a pensar en lo que voy a subir. Solo te puedo decir que son muchas dedicatorias. Con ti sí te irás. Te voy a decir una cosa. Si el teléfono de él fuera de papel, ya te hubiera bien arrugado. Oye, tú, Graviel, ¿cuál es tu opinión, hijo? Mi opinión es que tienes que explorar todo. Maldita sea la hora en que yo antes era bien cerrado. En cuanto empecé a explorar, ajá. No, hombre, ¿qué otro dijiste? Mundo. A ver, chino, a ver si eres tan open mind. Todo lo que hagas con una mujer, todo, estoy hablando de todo, del toma y daca. Se toma como una sección, como si fuera gay, o lo estás explorando y como lo haces con una mujer, entonces no es gay, ¿o sí? No te entendí, pero me estás diciendo como que conmigo también, si lo que hago con la mujer lo hicieran conmigo, ¿no sería gay? Pues ya me han hecho, ¿eh? Pues, ¿ya hombres se han hecho? No, hombre, no, o sea, pero... ¿Qué tiene? No te limites. Pero si la mujer no te lo hace... Sí, pues, ¿qué tiene? Prendido y mira, fíjate lo que dice esta chica. Dice, no diga mi nombre porque me da vergüenza porque me están oyendo en el trabajo, Don Cheto. Yo era una mujer que me gustaba lo normal, pero me divorcié. No le voy a hacer el cuento largo, pero luego me dio una oportunidad después de muchos años. Y este muchacho con el que ando... Me ha dado unas descubridotas, así me parece. Que calle bárbaro, que qué bárbaro. Yo he descubierto cosas que nunca imaginé que me fuesen a gustar. Fíjate, porque el camarada de exploró. Pues dijo, a ver, mija. Dijo, deja buscar aquí, ¿qué ondas aquí? ¿Qué? Ok, dice por acá, Federica, mujer, fémina, dice, las dos cosas son buenas, preguntar y también aventarse a la descubridera. Don Cheto, en el caso de la intimidad, dice Frankie, es explorar es lo mejor. Se pregunta cuando le das algo de comer a la le das algo de comer. A la mujer le gusta que tengas la iniciativa. Bien, tú. Salud muy desde bien. San Luis, Missouri. Es todo, viejón. Más oigo San Luis, Missouri, me imagino las cervezas. Señor, yo le dije. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias. A mí me parece que debemos de comunicar lo que nos guste, lo que no nos guste, hay que decirlo en todos los aspectos y sobre todo en el sexo. Si queremos ser y tener una satisfacción real, hay que decir lo que nos gusta y lo que no. Sí. Y si ya sabemos que nos gusta, repetirlo. Y puede que ya no nos guste, no, si soy de la... cambiarlo. Okay, yo le voy a decir la neta ya. A mí yo sí me gusta. ¿Qué, Don Cheto? Y sí la Carmela. ¿Qué? A ver, digo, cuente. Por ejemplo, si ella me dice pues que quiere pues, intimidad, yo le digo, así era. Hoy, cuando ella pues me insinúa que quiere intimidad, yo me le acerco a su oído. Y le digo así, déjate de cosas y hazte un caldo de res. En Don Cheto al aire. ¿Quién quiere caldo de res al regresar? La abogada Nancy Guarderas, Don Cheto, para ver si le dice lo mismo que a Carmela. Y usted tiene alguna duda sobre migración, aguas con la migra, regresa al regresar. Venimos con ella, la abogada Nancy Guarderas, abogada de migración, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 para sus preguntas de migración. Regresamos con aguas con la migra. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Señora, la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, viene representando a la Liga Defensora. Mañana, Día del Amor y la Amistad, pero yo desde hoy... ¿Qué? Quiero decirle, abogada, ¿me permite tocar su mano? Sí, claro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué adorable! Dígale algo bonito, ándele. Abogada, sus manos me crean cuando me toca. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un abrazo. Claro. No, grande, de una vez, porque mañana es un día muy especial y quién sabe si se van a ver. Podemos ir con las llamadas porque tenemos que esperar. Qué lindo el abrazo. Sí, no, mañana ya el amor y la amistad. Sí, y mañana déjalos. Tengo algo planeado para ella, bonito. Oh, mañana. Es un mensaje que le voy a mandar así de a modo de. De Día del Amor y la Amistad. Te daré las gracias y todo eso. ¿Verdad? Gracias por existir, dijo el Ramazón. Le va a mandar mensaje a Carmela. Trabajo esta noche. A Carmela no, Carmela. Ya, es Carmela, ¿quién es Carmela? ¿Verdad? Señor. Yo más conozco a Nancy, la dueña. Ay, ya mi corazón no hace tum tum, hace Nancy. ¡Ah! Está abogada, ¿está lista para aventarle la llamada? Claro, siempre lista. Vamos a líneas telefónicas, recuerda el número. Claro que sí, 818-520-1055. Vamos a las llamadas, pues, abogada Nancy, ya están llenas las líneas ahí. Voy con nuestro amigo Hernán de Buena Par. ¿Cómo estamos, amigo Hernán? Línea número 6. Sí, buenos días. Viejón, buenos días, lo escucha la abogada. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una pregunta un poquito complicado. Hice mi ajuste de estatus, como podemos mandar el papelero, you know, en avanzado. Mi fecha de prioridad es del 97. Ahorita van al 96 para casados, el F1. So, me llegó la interview, fuimos y resultó que la mandaron por error. Uh-huh. Eso es lo que me dice la persona que me está ayudando. So, quiero saber si es verdad o que algo, si puede hacer algo. Claro, Hernán, sí, cuando las fechas del boletín de visas, de fechas de prioridad, hay dos boletines. Uno es para archivar la aplicación de residencia y mientras que esperan que la fecha de la otra tabla está vigente. Lo que pasó aquí, me imagino, es que vieron que archivaste la aplicación porque tenías el poder de hacerlo. Lo bueno es que recibiste o vas a recibir el permiso de trabajo y lo puedes estar renovando cada año hasta que te toque la entrevista. Entonces, te programaron esa entrevista muy temprano y normalmente hacen la entrevista y simplemente no te pueden dar la aprobación hasta que esté vigente esa fecha de prioridad. Ese es el problema que pasó, me imagino que lo programaron muy rápido. Si sos de México, por ejemplo, la F1 están procesando para archivar noviembre 15 del 99, pero para darte la aprobación están en agosto 22 del 97, ¿verdad? Entonces, sí hay un grande como lapso de tiempo. El beneficio es que pudiste archivar y tener ese permiso de trabajo. Son 23 años de vida. Sí, sí está de la tacaña. Pero ya se esperó mucho tiempo porque ya llegó al punto de poder archivar. Bueno. Abogada, mito realidad, dice por acá, ¿qué es tan cierto que los hijos pueden arreglarle a los padres, pero yo entré ilegal y he escuchado que si entras ilegal no hay perdón de hijos a padres? Correcto. Un hijo puede hacer la petición familiar, pero la segunda parte donde tienes que salir del país, que siempre hablo, van a darte un castigo de 10 años si has estado aquí más de un año ilegal. Entonces, antes de salir, tenemos un perdón que se llama la I-601A. Uh-huh. Para ganar ese perdón no cuenta los hijos, necesitan padres o cónyuges, residentes o ciudadanos para ganar el perdón, y se necesita el perdón si van a salir a su entrevista. Oh. Entonces, el otro modo de hacer eso, tenemos que encontrar el modo de tratar, si no tienen esos familiares, los padres o los cónyuges, a encontrar el modo de arreglar adentro del país. Entonces, ahí es donde empezamos a preguntar si los hijos están en las Fuerzas Armadas para poder quedarte aquí, o si anteriormente, antes de abril 30 del 2001, si te hicieron una petición familiar para tener la protección de la 245i. Yo no sabía esa. O sea, por ejemplo, yo entré ilegal, mi hijo cumple 21 años, me va a pedir, pero si no llevo el perdón a Juárez, ya me la... Sí, entonces te quedas afuera 10 años, y tengo castigo. Que buscar casarme. No, entonces, ¿para qué quiero a mi hijo? Pues ya me busco una hueá. Pues una ahí, limita. A veces hay diferentes razones. A veces el hijo gana más dinero gana que más los dinero. Padres, porque ya están más viejitos. Oye, me voy a meter a mi hijo al army. Ay, este luego así. Vale, más para arreglar papeles tampoco, chino. Vamos con Liliana de Long Beach, la línea 3. ¿Cómo estamos, Liliana? Oh, me casé con un ciudadano. Hey. Okay. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. ¿Y luego? Oh, entonces metí mi aplicación hace como un año, pero nada más me llegó una carta de inmigración que habían aceptado mi aplicación, pero no he recibido nada. Uh-huh. Ya la chequeé en el internet y no he agarrado ninguna, no miro nada, que ningún cambio ni nada. ¿Cómo puedo hacerle para saber cómo está mi estatus de mi aplicación? Okay, y Liliana, cuando archivaron esa petición familiar, ¿también archivaron la residencia y el permiso de trabajo o solo la petición familiar, la I-130? No sabría decirle, solamente me mandaron, el abogado mandó el paquete, pero no sé qué fue lo que hizo. Okay, entonces, pero ya fuiste a la cita de huellas, dices. No, todavía no me han mandado nada más me mandaron la como el recibo que le dan, como de que ya recibieron el request. Ajá, okay, entonces eso me imagino. Entonces, si no has ido a cita de huellas, entonces no archivó, pero si tú entrases al país legal, ¿o ilegal? Legalmente. ¿Legal? Ilegalmente. Okay. Ilegal. Entonces, esa es la razón. Solamente hicieron esa petición familiar, la I-130. Ahora, esa petición está tardando más o menos como dentro 10 a 12, a veces 13 meses. Entonces, si ya pasaron ese tiempo, el modo de hacerlo es pedir una cita, lo que se llama el InfoPass, para ir directamente. Pero después, ¿ya llamaste o solo estás entrando al sitio de inmigración para averiguar? No, solamente estoy entrando al sitio de inmigración. Perfecto. No he llamado. En el recibo que te dieron de esa petición hay un número 800 del Servicio de Inmigración. No lo tengo conmigo ahorita. Puedes llamar a ese número y vas a hablar con un oficial y ellos te van a revisar si ya se pasó el tiempo de proceso, qué está pasando con ese caso. Así es como puedes averiguar. O, obviamente, con tu abogado. Tu abogado, cuando nosotros tenemos un caso así, el abogado es el que está llamando para ti. Y el que tiene que estar ahí metiendo sí. presión, el abogado. Sí, también. Entonces se me hace un poco raro. Pero un año estás más o menos a recibir, ojalá, una aprobación y ya para poder hacer el segundo paso, que es el perdón que hemos hablado, a la I-601A. Okay, ya pronto. Está. Ya, pero van buen camino. Esa es la buena noticia. Sí. Cristian dice que tienes prometida y si está embarazada, no quiere preguntar si pueden agarrar seguro médico, abogada. Oh, yo tengo una buena idea. Vamos con buenos días. ¿Cómo se llama, amigo? Cristian, ¿cómo estamos, Cristian? Muy bien, don Cheto. Viejón, ¿cómo está de que tienes en barandales a la muchacha? Es que está embarazada y como no sabemos si podemos agarrar medical con eso de la carga pública, quiero saber si no le afecta cuando le quiera arreglar. Okay. ¿Y tú eres residente ciudadano? Yo soy ciudadano. Okay, y ella no tiene estatus. Cuando una mujer está embarazada, puede recibir el Medi-Cal hasta 60 días después de dar a luz sin que le vaya a afectar la residencia permanente. Entonces, que no se preocupen, porque sí quieren que los niños estén cuidados bien y que nazcan saludables y todo lo demás. Okay, pero sí, hay no que tiene cortarlo que, ahí. Ya después de 60 días de dar a luz, sí, ya tiene que cortar ella. Y normalmente se lo van a cortar porque no es elegible para seguir con el Medi-Cal de largo plazo. Y les recuerdo a todos, si tienen el Medi-Cal de emergencia, tampoco les va a afectar sus trámites inmigratorios. No va a contar contra la carga pública. La de emergencia. Entonces, no, eso es bueno para saber, porque luego la gente sí se estaba asustando por esa parte, abogada. Cortan los beneficios si no deben, o cortan los beneficios para nuestros hijos, y eso no debe de pasar. Este es parecido, bueno, me imagino que es lo mismo. Él ya está esperando su cita para Juárez. Dice, pero le acabo de fincar en la mera frente a mi esposa. ¿Cuál, Debbie? Y ahorita, pues, mi trabajo no es estable, y ella califica para Sooner Care. Me imagino que también es un plan de, dice Sooner Care. Sooner. ¿Me puede afectar para la carga pública? La realidad es que no sé qué es ese Sooner Care. La realidad es que no sé. Si es como un Medi-Cal donde el gobierno federal va a pagar, entonces le puede afectar si es afuera, no está embarazada y no es de emergencia. Entonces, analizar. Pues si está embarazada, no hay ningún problema, sí. Además, ¿cuándo lo tienen que cortar? A los 60 días después de dar a luz. Porque siempre hay un cuidado un poco después de dar a luz. Cuarentena. 60 días, quítalo. Puedes quitarlo, sí, 100%. Y ya no te va a afectar. No es parte de eso. No hay problema. ¿Qué hay de cierto? Pregunta nuestro amigo Carlos. ¿Qué hay de cierto? Una noticia que circula que dice que los beneficiarios de DACA y TPS podrán obtener residencia condicionada. ¿Sabe algún No, día? No hay nada ahorita. Yo sé que, por ejemplo, el candidato Bloomberg anoche se aventó que quiere arreglarles a todos los soñadores, los tepezanos, y que para todos los indocumentados llegar a un nivel a la ciudadanía en un futuro, como una amnistía. Uh-huh. Pero es una propuesta, pero tampoco dice cómo lo va a hacer. Él quiere hacerlo, lo anunció, sí, y como está en el medio de esto del candidato, la presidencia, todo. No sé, vamos a ver, y si termina ser el presidente, a ver qué hace. A ver qué pasa, pero ahí se está barajando todo esto. ¿Sí? Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Claro. Beautiful stuff. Ay, gracias. Yo nomás le digo que mañana es Valentine's Day, ¿no le va a decir algo bonito? Le voy a mandar su mensaje bonito a ella. Y unas florecitas. Entre yo y ella nomás, porque tú últimamente, hija, te emocionas mucho. Yo estoy solapando. Señor. Mañana no es para que le mande un mensaje, es para que le invite a cenar. No. ¿A dónde le va a invitar de cita? Lo invito luego, porque mañana va a estar muy lleno en todos lados. Luego, el sábado, domingo, vamos. Ah, sí, sí. Ok, el sábado vamos. ¿O por qué no se viene usted un día en la nochecita para acá? Aquí yo, aquí estoy. Sí, aquí está. ¿Pero que no usted vive en Long Beach? ¿Eh? ¿No usted no vive cuando grabe tengo talento? La estoy invitando al hotel. No, ¿qué pasó? No. Ay, es ahí. Al cenar después de trabajar. Cenar. Sí. Aquí en Downtown Burbank saliendo de los estudios. Termina a la 1, 2 de la mañana, si de por sí apenas viene a trabajar. Abogada del número de la Liga Defensora de Importantes. El número es el 800-333-3676. 800-333-3676. Arroba el Defensora en Instagram. Le repito, el número de la Liga Defensora es 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora 1-800-333-3676. Gracias, abogada. Gracias a ti, don Cheto. Se le quiere mucho, ¿eh? Ah, un abrazo. ¿Le quiere mucho? Pues yo lo quiero mucho también. También lo quiero. Ahí nos vemos mañana. Mañana. Ahí me cuentan, ¿eh? Don Cheto. Señores, en cabina, tercer elemento. ¿Cómo andan, chavalada? Andamos bien, andamos bien. Un poquito sueño, pero aquí andamos. Hacer que palde de la. Que el palde de la gira y hacer la altita el sueño. Es parte del show, exacto. Es parte del show. Oye, te veo más flaco. ¿Estás gracias, chino? No, pues no, un poco. Ah, perdóname. Viejo, es que no, pues yo sí te puedo comer. Yo me la paso comiendo un poco siempre. Yo como un poco. ¿Sí? No. ¿Quién es el más comelón de todos? Cris. Sí, ¿cuál? Está echando mentira, ¿eh? Sí, come mucho en el IHOP. Se echó como tres platos casi. Sí, no, pero cuando voy al IHOP. No voy todos los días, no voy a la quincena. Cuando el guy va, te la da por pagarme. Sí. Ya, eso es tu pedo. Oiga, qué gusto saludarle, muchachos, que andan ahorita de promoción con En Boca de Todos. Adelante. Les gustó el estudio muy bonito que tenemos, lo hicimos para ustedes, obviamente. Sí, obviamente. Dije, va a ir el tercer elemento. Está renovado el año pasado. Faltaron los colores verdes por ahí para identificarnos. Está renovado, está renovado. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Pues andamos bien contentos aquí promocionando el nuevo sencillo, titulado En Boca de Todos. Ah. El video ahorita ya tiene sus 30 milloncitos por ahí de views. Algo 31, like, algo 31. Ah, 31, ya falta una vista, la vio Cheto, ya. Vámonos. Yeah. Ahora, esta rola es del álbum de Good Vibes, ¿verdad? Así es. Exactamente, el álbum de Good Vibes, que en ese álbum viene, hay variedad. Chiqui, chiqui, me acabo de despertar, mi hermano, espérate. La variedad viene de que hay corrido y hay canciones también ahí. Sí, de corridos verdes, hay esta nueva tendencia que hay de corridos tumbados, tienen canciones románticas, y viene una bachatita ahí también. ¡Bachata! Bachata, papá, bachata. Oiga, y Cris, tú ya dejaste la, ya nomás te agarras el micrófono, ya no guitarreas o todavía. Pues estoy queriendo hacer más como show en arriba del escenario, sin guitarra, nomás con micrófono. Está bien, muchos ya muchos artistas ya lo están haciendo. Sí, así. Muchos lo han hecho, Igual llama más atención. Que estás, que salgas ahí, nomás puedes microfoneando acá. Yeah. Pero tomo la guitarra a la... No, igual nunca lo voy a dejar la guitarra. No, está bien. Tocando. ¿Ya, a qué edad empezaste tú a rasgarle a la... ¿A la guitarra? Como a la edad de los 8, 9. ¿8 años? Bien chiquito. Pero no sabía tocar muy bien, como a los 10, 11 cuando aprendí. ¿Cuál fue la primera que te salió bien así? La de... me hace falta. Porque te vas de mí, si yo también de ti. Esa vez. Enamorado. Yeah. Pero tu estilo de cantar siempre ha sido así, ¿verdad? Como obviamente. Yeah, of course. Es cantar así. Y ya te aventaste a cantar. Y tú querías ser cantante, la neta, nomás músico. Porque pues... ahí hay una situación. No todos quieren. Algunos queremos ser cantantes y no músicos. Algunos quieren ser nomás músicos y se les da mal la cantada. Pues quería ser futbolista de soccer, pero y luego se le pegó la rodilla. Pero y boxeador también, pero al último me gustó la cantada mucho por mi papá. Oye, pero eras bueno para el fútbol o no? Más o menos, pero hay jugadores mejor. Oh, también sí. Pero qué, ¿para ti qué te sientes? No, para el box sí está bueno. ¿Sí? ¿A poco sí? Para el box sí es bueno. Los dos. ¿Y qué pasó con el box? No. Estaban gachos los madrazos. Se dio cuenta de cantando. Era tan bueno en el boxeo, dice, yo entro, recibo y salgo. Yo, yo también fui boxeador, más tuve una pelea nomás. ¿A poco sí? ¿Profesional? Sí, me puse una madriza. Yo le dije a mi técnico en la esquina, era como al cuarto round, bien madreado. Y yo le dije, oye, ¿cómo vamos? Me dijo, mira, si lo matas, empatas. Así, si lo matas, empatas, hijo. Si lo matas. Oye, pero si ve aquí, yo si lo veo en la calle, le bajamos varios cortos. No, pero es que así somos los boxeadores. ¡Ay, somos! ¿Me ves a mí? ¿Qué dices? Ese viejillo vendelotis, soy una máquina. Oye, ¿qué? ¿Y para el fútbol? ¿Todavía ves fútbol o ya no ves? No, todavía juego. ¿Cuál es tu equipo favorito? Pues... Overall in the world. Pues reciente, no, I haven't watched soccer in a while, pero me gusta Barcelona. El Barcelona. Y América. ¿Es mejor Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Messi. Pues ¡vámonos! Barcelona, pues sí. ¡Vámonos! Claro. Está bien. Se llama cascarita con el equipo de Don Chetti y Tercel. No, yo ahorita no te pateé una bola, hijo. Me duro. O sea, juegan con él. No, yo me entro una carrera, güey, y... ¡Bolas! ¡Ay, quedo yo! Ay. ¡Se nos va! ¿Y tú, cubano? ¿Tú qué onda? ¿Tú juegas que el de bol de... que la verdad que... ¿El béisbol? ¿El béisbol? No, pero a mí la verdad que el fútbol no lo sigo mucho. Perdóneme, pero no lo sigo mucho. Ah, yo tampoco, no te preocupes. A mí, yo lo que me gusta más es el béisbol. Igual no lo sigo mucho, pero ahí ese sí... Es tu deporte. Si paso por un canal y lo veo, ahí lo dejo. Y los demás no son empanados, ¿no? No, no, no. Somos un rellenillo nada más. Rellenillo, ¿eh? No juega nada. Son como el chino, pero el de puro relleno. ¿Puedo fumar mota? No, y ese sí. No, todo. Te lo ganan, di. No todo. Yo nomás al trompo, las canicas y al yoyo. ¿Qué? Oigan, chavalos. Vamos a escuchar en boca de todo. Vamos a escuchar. Y luego ahorita regresamos a platicar más con Tercer Elemento. Traen la guitarra para que no la traigan diokis. Ahorita vamos a aventar. ¿Un dueto? ¿Un dueto? ¿Usted con Tercer Elemento? ¡No, hombre! Ahorita yo solamente canto en inglés. Pero podemos cantar en inglés, una canción en inglés. Pues, porque no escucha mucho gabacho, entonces vamos a cantar una canción en inglés. ¿Cómo cuál? Let's go smoke. Así como a fumar, esa. En backyard. Backyard. Beautiful the smoke of the cigar. Vamos a escuchar esto. Señores, el disco se llama Good Vibes. Ya está en todas las plataformas. Y dentro de ese disco, Good Vibes, viene esto que se llama En Boca de Todos, al estilo único de estos chavalones que son Tercer Elemento en la casa. Yeah. ¡Vámonos! Empecé a salir hacia adelante y la envidia despertó ese pez con que sondea tomarme. Parece que les dolió, hoy que le van bien al muchacho. Me enseñalas sin razón, como ya no me ven pa' abajo, eso ya no les gustó. Dejé de ponerme al volante, pise el acelerador, quienes pidieron raite. Cuando el éxito llegó, no más porque ando alivianado y la vida me sonrió. Ahora salieron los amigos que hasta parentes ya son. Empecé a andar en boca de todos, que la suerte me cambió. Unos dicen que dice de un modo, que otros que alguien me ayudó. De seguro andan en malos pasos, en eso sí les fallo. Ya defensé de andar hablando, el trabajo lo hice yo. ¿Qué pasó, papá? Llegó Tercer. Y por padelita, dijo mi abuelita. Hoy me toca disfrutar la vida, la tristeza ya pasó. Me gusta brindar con los míos para darme el corazón a una cervecita bien fría. Nunca le digo que no, esas cosas no tienen precio, son los locos que me doy. Aquí andaremos siempre, mi gente, ya me pasa a retirarme, salieron unos elemento. Ya los vi en las redes sociales, ¿no? Pues andan del tingo al tango y ya las vuelan para allá. Ahí los traen sin comer la Rubí Molina. Pero pues así está la situación. Rubí llegó y no trajo nada. No trae nunca. Nada. No trae nunca. Oiga, muchachos, ¿van a tocar o no van a tocar? Oh, claro. Yo quiero un dueto. Un dueto, va. Sí, tercer elemento, featuring Don Cheto. Vamos a tocar este fin de semana, vamos a tocar aquí en... ahí lo puedo yo ir ahí. No, vamos a tocar aquí en el... ¿Farallón? En el Farallón de Leawood. Vamos a estar en Fresno el sábado y el domingo es Stockton. A ver, ya otra vez está el Farallón de Lingo. Sí. ¿Qué? Es que el Farallón de Lingo lo cerraron hace muchos años, lo hicieron en la escuela, pero no sabía que había uno. ¿Lo vamos a ir a cantar a todos los estudiantes? Macho. No, es que yo soy old school, pues, ¿vale? Yo empecé en la radio, Crista no nacía. Te digo que bien, quién sabe cómo, ¿vale? No, ¿cuántos años tienes, hijo? Tengo 19. No, yo hace 19 años. ¿Es lo que es su carrera, Don Cheto? Pegaba bien mucho. ¿En dónde? Pegaba bien mucho, ¿tay? Porque era albañil. Pegaba ladrillos. Pegaba bien mucho, ¿tay? Ok, vamos a aventarnos una, pero... ¿Ellos solos o quieren que mi bella... No, dueto. Ándenle una colaboración. Okay, ¿qué tal Aerolíneas Carrillo? Donde yo hago la parte de Gerardo Ortiz y usted le hace la parte de Chris, ¿va? Lo hace con estilo. Y luego te tengo una pregunta, Chris, porque tu Instagram es muy difícil, Chris. ¿Qué onda? Lo sé. Vamos entonces en exclusiva Aerolíneas. No, Aerolíneas, señor. No es aerolínea, no es aire, es aire. Aerolíneas. Aerolíneas, que yo, para estar en ser elemento, tengo que pronunciar mal las palabras. ¡Esto fue para aquí! Es que yo los quiero, yo puedo tirar carrillo. Uno porque las enreda y el otro porque se las come. Ok, Aerolíneas Carrillo. Yo soy Gerardo Ortiz y tú eres Chris. Se ve muy acabado. El gang. ¡Qué madreado está Gerardo! ¡Qué malo trató la vida! Okay. Digo, pap, deja ver si me sale bien, porque no quiero regala. Ay, a ver si verá, empieza Don Cheto meditando ya. No, pues usted, con una parvada lo debe. Empieza aquel. ¿Cuál es el de la lira, viejo? Con una parvada, los aviones de mi alma. Dijo la que me acaba la colombiana. Ella no se le va a cortar. El rabado va a detectar. La colocaban con los huevos y los verdes. Cheto Ortiz. Muy inteligente, bueno, para nada. Rusos, orientales, colombianos e italianos. Fuente exponente en el mercado. Por eso fue de un alto mando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda del contrabando. En su mente vagabundo, idea muy brillante. Vertele la coca a los aviones comerciales. Y su aerolínea se estrenaba. Resultados ya se miraban. Y lo que le topo metiendo fueron muchas toneladas. A ver. Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto. Lo que producía lo movía como el viento. Era directo y sin escalas. En 5 días la merca entraba. Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. ¡Sí! Y ya quedó, ¿verdad? Gay. El de la guitarra va a estar así. La nomás, guitarra, Le quiero reconocer algo. ¿Qué? Se le entiende más a usted que a Gerardo. Pues es que sí, la canción así no va. No dije se le entiende, no dije que cantaba mejor. Así no va. Oye, Chris, pero... ¿Por qué cantaste al principio? La carrilla. Pues la carrilla es el estilo de Le Challenge. Bien, viejo. No, a mí la neta, sin jaladas, así neta, a mí me gusta harto como cantas tú. Sí. Gracias, pa. Tienes una voz diferentota. Y está bien. Y aparte ya veo que andas bien perrón también, ya. Pues ando queriendo hablar más en español. No, y sí, muy bien. Yo también. Sí. Pero usted nomás habla español. 80 años queriendo. Es que hablar español no se me da muy bien. Porque es que hay una cosa que yo nunca he dicho. ¿Qué? Yo soy de rancho. Mire. Soy de pueblo. Soy un pueblo chico. Nunca. ¿De qué parte? oiga? La Sauceda se llama. La Sauceda, un pueblo chiquito. Y pues yo soy de rancho. Pues, ya de ¿qué dialecto hablaban allá ustedes? No, hablamos, pues bueno, español. Bueno, portugués, español, va mucho. Era como la Torre de Babel allí, había muchos idiomas. Nadie habla otro idioma que no es inglés, español, ¿verdad? ¿Cuba? El cubano que viene siendo la verdad. ¡Acere, qué volá! ¿Cómo está la timba? Es un animal. Pero ya bien, ya sabes todo. El, tú ya sabes ya todo el slang mexicano, ¿verdad? Más o menos, sí. Ya ¿qué onda, güey? Ya. ¿Qué es lo que más te ha sacado Cheto de onda de las cosas que decimos los mexicanos? ¿Sí? La palabra con V, ¿verdad? Berta. A la B. Berta. Como ching. Sí. Chiflas. Como chiflas. La red social de Tercer Elemento son, ¿cuál es la? La buena es la de T3R oficial. Tercer Elemento. ¿Qué? Tercer Elemento oficial. 3R. T3R. Elemento. A ver, despacito. No, si es la T. El 3. Si te lo digo yo, si te lo digo yo, T3R. Pero. T3R. Elemento oficial. Es la T, el número 3. Y la R. Relemento. Relemento. Exacto. Ok, ya casi llegan al millón. Casi. Y falta nomás 9,000, ¿no? Después de entrevista, hijo. Ayúdanos. Si no, ahorita tenían 991, después de entrevista van a tener 800. No, van a llegar al millón. Esos 9,000 que de una vez le den ahí su respectivo. Necesitamos la patadita de la suerte de Don Cheto. Que la verdad que traigo uno Jordan y te voy a dejarle. El nombre. Toda la pelota. Okay. Y ahí está, los de cada uno cubano, el tuyo es tercer cubano. Tercer cubano, exactamente. El tercer cubano. El tercer cubano. Y el tuyo es tercer requinto. Exacto. Tercer requinto. Y tercer melo tubero. Y tercer guión bajo Zeus. Y tercer guión bajo Johnny. Johnny. Y obviamente el de lo va a regañar. Arroba GGFK Chris. Y sus 10 esis. Para las culebras. Pero, ok, Chris. No más como Christopher Nava. Oye, Christopher. Y si le ha tratado de poner Christopher Nava, no me deja el Instagram. Síganos en sus redes sociales, Tercer Elemento, y a seguir machín. Vamos para adelante, papá. Gracias por el espacio. Puro para adelante. Gracias, compite, Chester. Gracias a todos, muchachos. Nos despedimos con un Gang Gang Fu, ándale. Gang Gang Fu. Es muy bonito, Don Chito. A ver, ahora tú ahí. Gang Gang Fu. ¡Ay, desmadras todo! ¡Todo lo desmadras! ¡Ay, qué mal te oíste! ¿Sabes qué? Hazme un favor. Envuelve, por favor, eso que está allí. ¿Con qué papel? El papel de estúpida que acabas de hacer. Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. ¡Chino nos va a decir cómo ganar 10,000 baros al mes! ¡Ah, ya no hace nada! ¿Por qué no, Chinito? Ah, no, ¡Chinito! ¿A poco te agüitaste? ¡Aguate vara! ¡Mi maceta de coco! ¡Atórele! A ver. Es que, Don Cheto, explica usted que es una persona tan sabia y tan experta. Ay, no. Dígale que tiene que salir de un punto A y llegar a un punto B. Él parece una rama ramificada que se sale y entra y sale y entra y sale. Vamos derecho, si no va a decir radio one on one, viejo. Okay. O sea, lo que va. Venga. Okay. Si usted primero quiero hacer un pequeño paréntesis y me quiero levantar porque le quiero dar un aplauso a todas esas mamás luchonas. Ajá. A esas mamás 4x4 amantes de la música de Jenny Rivera. Quiero un ejemplo en sí, a María, la vamos a poner así como María. Ajá. Porque es una mamá luchona, Don Cheto. Ajá. Que ella, en lugar de irse al nightclub y dejarlo el niño con la abuela, se llevó al niño con ella, a ver al novio. Y tenemos fotos de esta mamá luchona. ¿Y eso luchona, qué tiene que ver con lo que video. Me diste? Es una heroína, porque es una mamá responsable. Ver, no dejó al niño con la con la amante, digo, con la abuela. Se lo llevó y tenemos hasta el video con el vato y el bebé. ¡Ah, bonito! Chino, bien. Ay, ok, está bien, bien. Sí. ¿Te puedo decir algo? Sí. Espero mis palabras no te ofendan. Ok. ¿Pero qué no acabas de vender? ¿Que nos ibas a decir cómo ganar 10,000 dólares? Sí, pero es que también... ¡No puedes hacer eso! ¿Por qué no? ¿Cómo puedes decir? Al regresar les voy a decir que cómo ganar dinero y regresar. La mamá le que fue, que hay niño, que hay... Mire, no, niño. Señor. Mire, niño. Vas a decir esto o lo otro, Chino, por fin. Los dos. No puedes decir dos cosas. Ok, bueno, el video de... Tengo el video de la mamá con... Está con el novio y el niño al lado en la cama. Sí, cierto. No, bebé, no, no, es que tienes que entender que no puedes hacer eso. Es que fue un filtrado de leche. No puedes hacer eso. Ok, pues ya. Ya dijiste algo, okay. Vamos a lo que dijiste. Ok, va de nuevo, señor, va de nuevo. Señor, usted, señora, no encuentra trabajo en ningún lado. Puede ganarse hasta $10,000 con mis amigos de Pornhub. Acaban de abrir una nueva... ¿Pornhub? Sí, la aplicación Pornhub. ¿La conoce, don Cheto? No. ¿No la conoce? Es para la pornografía, don Mire, Cheto. Le voy a explicar cómo se llama. Ay, se llama Pornhub. Es una don Cheto, ¿qué bajo está dejando que caiga su programa, No, espérate. Abrir una par, digamos, una... ¿Cómo se podría decir? Una parte en su página que se llama Pornhub Model. Donde tú puedes subir tus videos amateurs. Y si jalan, ellos te van a pagar $10,000 al mes por subir tus videos. ¿Lo va a dejar que promueva la pornografía? Te voy a decir una cosa. ¿No? Es jale. Ay, don Cheto. No, hija, mira. Ahí vas tú luego. Mira, entiende, por favor, una cosa. Él está dando una noticia interesante. ¿Para quién? Interesante para muchas personas. Mira. Tienes que tener en cuenta, tu mundo es muy cerrado, Giselle. Tu mundo es... ¡Ay, don Abierto al Aire, perdón! Yo soy don ¿De cuándo acá está tan abierto? No, porque te dice una cosa, porque tú tienes que saber... ¡Introdúzcame desde a su Desde que mundo. Yo llegué a ese avión, te introduzco. ¡De apertura, señor! ¿De cuándo acá es tan moderna usted? No, sea sarcástica. Dígame, explíqueme. No, qué vergüenza. Giselle, no, tienes que saber una cosa. ¡Hay mujeres! ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas mujeres? Te voy a decir nomás una cosa, no es para que veas que tú estás cerrada, hija. La neta, y no es posible que un viejo de 90 años como yo esté más abierto que tú. Dice, tú que vives en la modernidad moderna del mundo actual de hoy, sabes que hay raza que se toma videos y que por alguna razón no conocida, acaban en estas páginas de videos de pornografía, ¿sí o no? Nada más responde con un sí como o no. El que tengo de la mamá luchona. No, sí o no. Sí. No, que ya no me oqueye. Sí o no. Ok, sí. Ok, sí. Entonces aquí están diciendo, ok, si tú eres de las que te gusta grabar, ¿estás de acuerdo que hay personas que les encanta grabar, sí? Ok. Ok. No me oqueye, porque me estás como no aceptando. Sí, ok. Ok, sí, ok. Hay personas que les gusta grabar su intimidad. Ok. ¿Qué tal si tú tienes un novio que también le gusta grabarse y a ti te gusta grabarte y que vean tus videos? ¿Y qué tal si él dice, por qué mejor no nos ganamos una feria? Exactamente. Ah, o sea, me está diciendo que si hay mucha gente que le gusta delinquir, que le gustan las drogas, y usted también les va a estar aquí aplaudiendo para que promoverlos. Es lo que está haciendo usted, señor. Se llama Conviértete vía Pornhub Model. Ahí métete, puedes subir tus videos y puedes ganar hasta $10,000 al mes. O sea, yo no tienes jale. Ya no más falta que mañana, don Cheto, dé la noticia de cómo va a ganar miles y miles de dólares vendiendo mota, don Cheto. No, señor. No, no tiene que ver. Esto no es ilegal. Ahora, si tú traes una noticia que dicen, hay una aplicación donde tú puedes vender marihuana desde tu casa, yo te voy a decir que la digas. No. Yo no voy ni a hacer videos, ni voy a andar vendiendo marihuana, pero es una información. Ajá. Pero no, señorita, no, tú, uy, la ofendida. ¿Tú vas a mandarme videos a este lugar? No, usted lo va a hacer. ¿Entonces qué? ¿Qué te duele? No, no más. Escucha y ya. Nomás veo cómo está cambiando usted. No estoy cambiando, señor Ray. A mí lo único que me ofende, señor, es que este señor que tiene usted aquí a un lado no sabe decir la noticia, porque así que diga, le entendí, ¿no? ¿No le entendiste? Sí, te vas a meter a Pornhub Model, vas a subir tus videos tú con tu vato, con quien tú quieras, hombre, quimera, y te puedes hacer famoso y ganar hasta $10,000 al mes. Tú que no encuentras trabajo, que ya fuiste a todos lados y eres rechazado, ahí está una oportunidad de hacer billete. Pues vende los que hicimos, chino, ándale igual. Y te enseñan a la lana. Qué tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio pa' curar lo que traigo en el alma.

no es que quiera volverte a mirar. Ni te creas que te ando buscando, es que no conozco la ciudad. Y me pierdo fácil en los barrios, la colonia donde vives hoy se parece donde yo ahora vivo. Es por eso que en tu casa estoy. Pensarás que lo hice por tu amor, pero fue porque ando confundido. Me norteé y de noche de México con la bella Ingrid Lasper. Oiga, Ingrid, pues agarraron a este del Pemex. Platíquenos algunas de las joyas, el tipo de joyita que era este camarada, Ingrid. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, mi querido Enchef? Oh, saludos desde acá, ahora estoy en la Perla Tapatía. Y bueno, efectivamente, tal como lo dijimos el día de ayer y como lo bien dice usted ahorita, pues una de las noticias que más iba a dar que hablar en las últimas horas era precisamente la detención de Emilio Lozoya. Y bueno, pues el juez de Audiencia Nacional, Israel Moreno, ordenó el ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada a Emilio Lozoya después de que el exdirector de Pemex rechazara ser extraditado a México, porque obviamente ya sabe lo que le toca por acá y que no va a ser nada bueno. El magistrado considera que en el caso de Lozoya hay riesgo de fuga, porque sabemos que todavía no le congelan las cuentas bancarias, entonces tiene el capital suficiente como para jugarse, como para contratar gente que le ayudara a evadirse de la justicia. Tal como se demostró al ser detenido por la Interpol, viajará con una licencia de conducir con su foto y nombre de otra persona, y bueno, pues lo que quería era precisamente eso, justo eso de la acción de la justicia. Lozoya declaró ante los jueces en videoconferencia en los juzgados de Málaga que inicialmente se había trasladado a Madrid, pero ver el riesgo de ser detenido, se fue para Málaga y alrededor de una organización de bastante lujo ahí cercana a Marbella fue que se dio la detención. Luego ya estuvo en la mira por 9 meses. La Interpol y la Policía Nacional Española detectaron su presencia y fue por eso que le avisaron a la autoridad mexicana que ahí le habían visto, que ahí le habían seguido la pista, y es por eso que iniciaron esta búsqueda internacional para dar con él. Hay que recordar que es, como usted bien lo decía, uno de los jueces gordos, frente a su gestión de Pemex, más de 10 millones de dólares en conceptos de soborno por parte de una constructora brasileña en el caso de Odebrecht, implicada en varios casos de corrupción en toda América Latina. Así que ya hay una orden de prensa, y estará en prisión preventiva allá en la madre patria y olé, Don Cheto, para que no se vaya de la justicia ni allá en Madrid, ni en Málaga, ni tampoco, por supuesto, en la Ciudad de México. ¿Cómo le hace la información el día de hoy? Pues ahí está, pues bueno, la 4T decía que iba a ir con todo y al parecer en ese aspecto sí andan ahí medio cumpliendo, Ingrid. Pues efectivamente, después de todas las críticas que se ha llevado el gobierno en los últimos días, pues ahí sí hay una palomita, ahí sí se está cumpliendo, y bueno, pues es un golpe a la corrupción importante, que nadie quede impune después de los robos millonarios para devolverle, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo robado al pueblo mexicano. Y pues mis redes sociales, Don Cheto, ahí se las dejamos, @lasfer en el Instagram, @lasfer en el Twitter, ahí nos pueden seguir, los mando besitos desde el Terry, ahora desde la Perla Tapatía. Que la sigan en sus redes sociales, Ingrid-Lasfer, todos los días desde el Terry, mi güera chula. Don Cheto al aire. Ya nos vamos, chavalada. Saí. Sígame en mis redes sociales, @cito es ahí. Estás en el teléfono nomás ahí. Sígame en mis redes sociales, ahí vas luego a torcerte. Sí, soy Said en Instagram. Sí. Twitter. Démele like en Facebook. ¿Qué más te portaste con Tercer Elemento? Porque yo me porté mal, señor. Ay, que si yo me robé su frase para... Les dio su crédito, les dio su crédito. Les di su crédito. Y además me mandaron un impermeable bien perrón que dice Game Game Food. Sí, a mí no me mandaron nada. Toma, Giselle, gracias. Ay, por portarme tu cargador. No le cabe. Tu cargador. El Giselle me prestó su cargador de teléfono, aunque en realidad el cargador que necesito que me prestes es tu presencia, que me carga de buena energía. Muchas gracias por estar aquí. Ay, qué lindo. Palabras, pero aún así no me tiene contenta. Síganme en las redes sociales como Giselle Bravo Oficial en Instagram. Nos vemos esta tarde a las 4:03 Centro por Estrella TV. Mañana espero mi regalito del día de San Valentín. Mañana te voy a traer tu regalito de San Valentín. Ya dijo. Chini, tú. Ya lo sabe. El, oh, ya el valió. Alma, el alma, el motor que mueve. Eso sí, hijo. Eso sí. Estoy, señor. A ver, tu motor es ahí. El motor, el que anda moviendo ese motor es ahí. Correcto, confirmo. Confirmo. Afirmo, aquí les afirmo. Sí. La gente de Moy esa de Cuacala de vomitar, señor. Oiga, yo he visto otras cosas. No, mejor síganme como el Chino al Aire en todas las redes sociales. Te voy a seguir. Por favor, denle like. El Chino al Aire. Y también ya abrí la página de Necedad Brand. Necedad Brand, búscala ahí. ¿Qué podemos encontrar? ¿Necedad o Necedad? Necedad Brand. Puedes decirnos qué podemos encontrar en Necedad Brand. Todos los estilos que estoy subiendo a la página. ¿Los para estilos? Que vea la gente que ya se compró la camisa, se la puso orgullosamente. Ahí le pongo bebé su foto. En Necedad Brand, ahí en Instagram, Facebook, sígala. Todos los estilos. Ya quisiera estar en esa página, compa. Necedad. ¿Con qué te ríes? Es que es bien perrucha, mi amiga. ¿Cuáles son sus redes, Don Cheto? Mis redes. Mis pensamientos. Cuando a través de... ¿Cómo de hablar? A través de los colecto. Su idioma. A través de mi boca. Ey. Los conecta, no es colecto. No, porque colecto de... ¡Ya, sus redes sociales, señor! No estés interrumpiendo ni hablándole así al señor, por favor. ¡Estás hablando de redes sociales! Mira, admite, permito que me faltes al respeto. A esta envergadura... ¡Ay, qué es eso! No quiero que le vuelvas sí, a matar. ¡Sí, mi señor! ¡Dime, señor viejito! ¡Mejor de mi señor viejito! Que no quieres que me aleje.